espacio publicitario. Una estructura cerebral. Tecnológica. Sonora y visual. Visual. Nos permite que el intercambio sea posible. Codificamos el mensaje. Lo procesamos. Y luego lo lanzamos. Un nuevo código está en el aire. Se transfiere. Voz. Se transfiere. Viaja. Viaja y no se detiene hasta llegar a vos. Llegar a vos y generar un lazo informático. Una unión invisible. Una decodificación. Una fórmula infalible. Vos. Todo el día. 103.1. Vorterix Rock. Vorterix.com. Ya hablamos el lunes de Nirvana, el martes de Alice in Chains, ayer miércoles de Pearl Jam y hoy jueves le toca a Soundgarden. El libro de la semana es Everybody Loves Our Town, la historia oral del grunge. Dijimos que Kurt Cobain se había suicidado, que Lane Staley de Alice in Chains apareció muerto en su casa tiempo después de la separación del grupo, y contamos que Pearl Jam atravesó una etapa con serias dificultades a la hora de comunicarse entre ellos y de enfrentarse al monopolio de venta de entradas en Estados Unidos, Ticketmaster. Hoy, la historia tiene que ver con la separación de Soundgarden. La banda estaba atravesando su mejor momento, después de la edición de Superunknown y la canción Black Hole Sun, se habían transformado en una banda mainstream, fue la última de las cuatro bandas importantes o grandes del grunge en triunfar. Y cuando llegó el momento de hacer Down on the Upside World, su último disco hasta entonces, las cosas no estaban bien entre ellos, había una importante falta de comunicación. Chris Cornell estaba atravesando un momento de cierta depresión, por llamarlo de alguna manera, no estaba contento con su vida ni con lo que estaba consiguiendo con Soundgarden. Había muy poca comunicación entre los integrantes del grupo. La grabación fue muy complicada. Cuenta el bajista Ben Shepherd que estaban grabando de otra manera y componiendo de una manera distinta, cada uno por su cuenta y no juntos, ya no zapaban como solían hacerlo. Había otro inconveniente en lo personal para Chris Cornell, porque él estaba casado con Susan Silver, que era la manager del grupo y era su esposa, y también había sido manager de Alice in Chains. De hecho, en ese momento seguía siendo manager de Alice in Chains. Y tenía problemas Chris Cornell con su banda y tenía problemas en casa. Por lo tanto, la vida no le daba respiro. Chris Cornell reconoce que estaba atravesando una etapa muy complicada durante Down on the Upside World, y la gira mundial fue lo que terminó de erosionar lo bueno que quedaba en la banda. Dice Chris Cornell que por primera vez salía a tocar borracho, hasta entonces nunca había bebido en gira, pero para el rider de ese tour pedía siempre un balde, un recipiente de estos que sirven para la cerveza tirada, pero de vodka. Así que subía muchas veces al escenario ya borracho. Lo mismo le pasaba al bajista Ben Shepherd, que muchas veces no podía ni siquiera tocar bien. La comunicación entre ellos era tan complicada que sentían que eran un grupo desconectado. A medida que el grupo se fue haciendo más y más popular, Matt Cameron, el baterista, fue asumiendo un rol de liderazgo. Chris Cornell se abstraía y se encerraba en sí mismo. Quinta Hill era el pacífico, el que quería que las cosas estuvieran bien y el que trataba de ponerle buena onda. Y Ben Shepherd era el que tenía más problemas de adicciones. En febrero del año 97, la banda tocaría en vivo por última vez en Hawái. Fue un concierto accidentado, no funcionaba el equipo de bajo de Ben Shepherd. Parecía que se había solucionado el inconveniente. Comienza el show, pero el bajo muere. Entonces la banda se retira del escenario y hay una discusión entre ellos. El grupo no quería volver a tocar. Susan Silver, la mujer de Chris Cornell y manager de la banda, le dice a los músicos: tienen dos opciones, o salen y dan la cara y dicen no vamos a tocar más, o salen y siguen tocando. Quinta Hill, el pacifista, quería seguir tocando. Ben Shepherd no quería seguir tocando, pero le dice a Quinta Hill: dale, voy, te sigo. Y cuando Quinta Hill encaró para el escenario, él se las tomó. Por lo tanto, Quinta Hill sale una vez más del escenario y el show termina de la siguiente forma: Matt Cameron y Chris Cornell haciendo algunas canciones acústicas, ellos dos solos en el escenario en Hawái. Y esa sería la última presentación en vivo de Soundgarden. En ese momento ellos no lo sabían, la banda se separa oficialmente 2 meses más tarde. Y a diferencia de la gran parte de las bandas de rock, la historia nos dice que los integrantes, a la hora de comunicarse entre ellos, suelen tener muchos inconvenientes y ninguno da la cara. Siempre es el abogado, el manager, el asistente, el que va y le dice a un músico lo que piensa del otro. Entonces, en este caso, ya descansando cada uno en sus casas después de la gira de Down on the Upside World, Ben Shepherd regresa de pasear al perro y ve la camioneta de Chris Cornell estacionada en la puerta de su casa. Se pone contento y dice: mira que bueno, me vino a visitar Chris, nos tomamos algo y de paso le muestro las canciones nuevas que estoy componiendo. Cuando entra a su casa, la mujer le dice: Chris te está esperando en el sótano. Y esto ya le llamó la atención. Qué raro, ¿por qué no estar acá charlando con ella? Entonces va al sótano, se saludan, le muestra la música que había estado componiendo. Chris Cornell escucha y cuando termina de escuchar le dice: me voy de la banda. Así. Lo mismo hizo con los demás integrantes. Chris Cornell dio la cara y habló con cada uno de ellos y les dijo: no doy más, no quiero seguir así, por lo tanto me voy de Soundgarden. Habíamos contado ayer que Stone Gossard le había dicho también en la cara a Dave Abruzzese, baterista de Pearl Jam, que estaba despedido. Y por eso digo que es raro que en el grunge parece que de todas maneras había cierta moral y buena predisposición a hacer las cosas de la manera correcta. Por lo tanto, aún en etapas difíciles, por lo menos daban la cara. Y de esa manera se terminaba la carrera de Soundgarden, grupo que tardaría muchos años en regresar. Lo mismo pasaría con Alice in Chains. Kurt Cobain está muerto, así que Nirvana no va a poder regresar. Y la única banda que siempre siguió en actividad y nunca se separó de las cuatro grandes es Pearl Jam. Los músicos de Soundgarden les costó volver a la vida de civil. Chris Cornell encaró una carrera solista. Ben Shepherd tuvo una sobredosis. El tipo dice que consumía absolutamente de todo y una vez por error le dieron morfina líquida y se la clavó sin saber lo que era. Y recuerda que la última vez que había estado consciente estaba tirado en la entrada de su casa y se despertó 5 días después en su cama. Así que de alguna manera logró llegar a su cama y dijo que había tomado 18 whiskies, 34 Valium, 6 cervezas y 7 vodkas. Que estaba acostumbrado a esto, que había llegado a tomar hasta 50 Valium por noche. Pero el tema de la morfina fue demasiado. Aproximadamente 10 años más tarde la banda volvería y hoy están en una situación completamente diferente, pero en 1997 Soundgarden, en su mejor momento, dejaba de existir. Thank you. Arrancamos con dos oscuras, hermosas canciones de Soundgarden. Primero, audio y video de Fell on Black Days y después Black Hole Sun, que es la canción que hizo crossover para Soundgarden y finalmente les permitió acceder al triunfo mainstream. Estamos ya cerca de cerrar una nueva semana de este libro y sería la última porque ya terminaron sus páginas. Hay otra historia que escribir, en todo caso sería el regreso del grunge años más tarde. Pero bueno, eso que lo haga otro periodista, yo estoy cansado, no tengo ganas. No hubo ningún libro que leíste 3 semanas, creo. Jackson fueron 2, 2. No, Jackson fueron 3. ¿3? Sí. Ah, no me acordaba, entonces está en el top. 3. Y después está, por razones obvias, creo, el libro de las tapas del rock argentino, que fueron 3 o 4, pero porque, bueno, es un libro que cuenta miles de historias de distintas etapas del rock argentino y está bueno para hacerlo. ¿Y el de rock nacional que leíste el otro día? 2. También. ¿Querés que hagamos un récord? Sí, un Jackson. Un año con el mismo libro. No, ¿otro no, Michael Jackson? Un cuarto Jackson, por otro favor. Michael Jackson. Antes de fin de año. ¿Sabes qué? Ahora que me planteas esto, estoy ante una disyuntiva, mejor dicho, un inconveniente. Me mudo, ¿viste? Sí, pasa hasta las manos. Todos mis libros, sí, todos, están en cajas. Sí. Y dudo que esas cajas sean abiertas en algún momento. Antes del lunes. Por lo tanto, no tengo libro para el lunes. Me jodes. No te jodo. En un momento pensé separar uno y me olvidé, ¿viste? Que cuando te mudas es un quilombo. ¿Querés que te preste alguno? Llegó este, que lo voy a estudiar ahora y capaz que me salva, ¿sí? Me parece que es otro libro con tapas del rock argentino. Y de hecho creo que es un libro que... Mirá qué loco. No por nada, ni siquiera me lo mandaron a mí, estaba sobre la mesa. Llegó hoy y quedó en tu mano. Y creo que es una señal. Este va a ser el libro de la semana que viene. Díscolo. Y es otro libro sobre packaging discográfico, volumen 1. Díscolo. Linda tapa. Sí, linda tapa. Ahí veo algunos discos que nos pueden servir. Está... Rata Blanca. Rata Blanca, Fito Páez, Miguel Cantilo, Las Pelotas, Cafres. Miranda. No, no es Cafres, es Café, dice ahí. ¿Este? Ah, Café de los Maestros. Café de los Maestros. Café de los Maestros, ¿qué era? ¿Fontana Rosa era? Me parece. ¿No era la obra de Café de los Maestros? De Negro ¿No Maestros. Era la obra de Fontana Rosa, quiero decir? Auténticos Decadentes, Gran Martel. Listo, ya tengo el libro para la semana que viene. Acá está. Más pero, tapas del rock argentino. Ojealo un toque, por las dudas. A ver si ya te jugaste. Listo. Son fotos nada más. Se inventa, señor, bueno, se inventa. Hoy le muestro 10 fotos del rock nacional. ¿Tenés el lector de libros electrónicos? Te mando. Mándame, no tengo. Mándame. ¿Cómo es un lector de libros electrónicos? Una tabletita así. Ah, una tableta, sí. una especie de tableta para leer libros. Exactamente. E-book. No me copa mucho. ¿E-book eso, es? Sí. Yo no lo he intentado, tendría que probarlo. El libro tiene eso que... Tengo un amigo tema... que lee muchísimo. Sí. Mucho. Libros. Y está recopado con está el está recopado. Sí. Hay un tema visual, no sé si no es muy agotador para la vista. Y a lo pero mejor. Tendría que probarlo, la claro. Verdad es que no lo he probado. Mándame. Martín. Hola. No sos vos, ¿no? Porque es un tal Martín. No soy yo. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola, loco. Milagrosamente enganchamos con el teléfono satelital con el gallo que estuvo sin funcionar todo el día de ayer, así que lo tengo ahora en línea. Ok, hablamos con el gallo, entonces, teléfono satelital. ¿Seguís en el barco, gallo, o ya amarraron? No, todavía seguimos en el barco. ¿Cómo me escuchan? Excelente. Raro, se escucha un rumor que no sé si es el rumor del mar o del viento o de la comunicación. Está dentro de una ballena ya. No, supongo que será el ruido del motor del barco, que tiene un rumor así grave y constante. El mar, por suerte, ahora está bastante más tranquilo que ayer. Ayer fue tipo película de terror. Estás cagadito, ¿no? ¿Sabés cómo se te escucha? Nada. Paposo, estás como dopado. Peor que Mili el día que salió de la operación, mirá lo que te digo. ¿Estás mal? Puede ser que estando de la mamina, viste, te pone la lengua medio de trapo. Pero sí, la verdad que fue una experiencia muy intensa. Me contaba el capitán, olas de 7 metros, apa, entre 7 y 10 metros, y bien viento de 110 kilómetros por hora. Con lo cual, te imaginarás cómo se mueve un barco, ¿no? ¿No sabes cómo estás cuando te anestesia el odontólogo y empezás a recuperar movilidad? Estás así... Que si te mordes después te duele. Sí, es verdad, es una sensación así, ¿eh? Pero te digo que la piloté bastante bien. Yo no vomité. Hubo gente que estuvo tirada en la cama 20 horas por lo menos sin poder moverse. Yo la llevé bastante bien, ¿eh? Escúchame, ¿qué es lo que estás tomando? ¿Qué es lo que les dan para las náuseas? Sí, hay dos remedios. Uno se llama Dramamine, que es una pastilla, que es la más común, digamos, Y después aquí en el barco nos proveyeron con un parche que te lo pones atrás de la oreja y que te va liberando la droga durante 72 horas. Pero que te da una sed atroz. Pero la familia con whisky no iba, gallo. Haceme caso, júntense un par que hayan seguido el mismo tratamiento que vos y grábense. Y después cuando estés acá en Buenos Aires... Cuando estés acá en Buenos Aires, lo ves. Se cortó la comunicación. Se tiró del barco. Se tiró del barco, se lo escucha súper... Súper dopado, sí. Sí, es como dopado, es eso. ¿Viste? Cuando no tenés control de la lengua y se te escape, te cuesta hablar. Bueno, está arriba del barco, sí. Tenemos un teléfono satelital que Gallo llevó especialmente para estas comunicaciones, pero entiendan que está en un barco rumbo a la Antártida. Con olas 7 metros. Sí, con olas gigantes y mucho frío, supongo yo. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Mamita. Son ebooks. Si querés, pasame un mail y te los mando. Formato PDF o EPUB no cansa la vista. Bueno, lo que vos me mandás son libros, no el adminículo para leer esos libros. Lo podés leer en una notebook, supongo yo, también, claro, ¿no? Claro. Gustavo, excelente la nota con Iván Noble el martes. Lo felicito, loco. Sí, la tienen en Vortex.com. La verdad es que estuvo muy linda la charla. Hemos recibido muchos comentarios positivos. Café de los Maestros es un proyecto de Santo Olalla, nos dicen acá. Ah, mira. Sí, tenés razón. Gallo, ¿estás ahí o te tiraste por la borda? No, estoy acá. ¿Me escuchaste eso que te dije sobre grábense y después te ves y te escuchás, mejor dicho, y te vas a reír de vos mismo? Sí, me estuve grabando porque como temía que el teléfono no funcionara por el resto del viaje, tenía la idea de mandar algunos podcasts de audio, así que me vi y me grabé y la verdad que con una escena tipo Walking Dead, pero acá estamos, de pie todavía, Hubo muchos que no la contaron. Mandame una foto haciendo el 4, por favor, te lo pido. Sí, hay muchos que dicen que sos el Franchute, sí, acá Iván lo marcó, no sé si lo leyó en los tweets que están llegando, pero dicen que estás hablando como el Franchute. Y bueno, puede ser, hay que estar más de 24 horas en un barco que se mueve permanentemente, es como ir en una montaña rusa, pero que la vuelta no termina a los 3 minutos, sino que dura todo el día. Y todavía tenemos unas cuantas horas más para llegar. ¿Sabes que el gordo Franchute está de polizón, no? ¿Esto que estamos viendo lo mandó Gallo o es un video del barco ese en otra oportunidad? ¿Es un video del barco? No, es el mismo barco, pero es un video que consiguió Seba. Ahí está, más o menos así se ve desde la cabina del barco el viaje que está haciendo Gallo. Con un escúchame, mar picado. ¿Se cortó de nuevo? Picado el mar ahí también, Justo que le iba a preguntar por Metallica. Sí, creo que hay varios videos y se ve que es complicado. Que es complicado. Mí se te caes ahí, my God. Para mí la banda no viaja. Hoy tengo una noticia del día de náufragos. ¿Puedes creer? Ah, la leí. ¿La viste? Impresionante. Muy buena, muy buena. Impresionante. Muy buena. Bueno, era Gallo, vamos a ver si podemos volver a comunicarnos con él. Lo sacamos al aire. Al menos nos dimos el gusto de hablar unos minutitos con él desde el barco Ortelius. Está con vida. Eso es importante. ¿Por qué fue Gallo? ¿No es algo para vos, Olmedo? Es para mí, sí, pero le cedí gentilmente mi lugar porque no podía irme tantos días. Es un viaje de 10 días en total y acabo de ser padre, me estoy mudando y no era el momento. No era el momento, pero ya, en el medio de la mudanza. Ya advertí que no entrego más viajes. Sí, 2014 los viajes que eran míos seguirán siendo míos. Carajo, en las toninas vas igual. Ahí vamos. No. Es el hermano perdido de Cristian. Es una mezcla del Franchute y Riquelme. Bueno, un par dicen acá que se escuchaba como Riquelme. Está a bordo del Ortelius, Gallo, camino a la Antártida. Mañana es el día de llegada, ¿no? Sí, 2 días, ¿no? De barco. 2 o 3 días, 2 días. Mañana tendría que estar llegando Gallo. Se está ahogando ahí en la... Uy. Gallo habla en tercera persona, parece triste, él me dice. Por acá estaba hablando en tercera persona, no me di cuenta. ¿Qué va a hacer? Hoy tenemos duelo de vedettes. Sí, siento que es viernes y es jueves. Hoy tenemos Nati Roots, además, ¿no? Al final va a estar... ¿Cómo se llama Don Nati? ¿El pibe cómo se llama? Alex. Alex de Nati Roots va a estar charlando con nosotros y va a tener una guitarrita y va a cantar unas cancioncitas acá, ¿eh? Gallo. Sí. Gallo, ¿Metallica iba a subir al barco de ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Y si es sí, cuándo? Sí. Sí, van a estar subiendo mañana, en teoría nosotros estaríamos llegando a la base a eso de las 10 de la mañana, ahí se van a descargar los equipos y después el barco va hasta la base chilena Frey a buscar a la banda, que ahí van a abordar con su familia, tienen reservado el deck número 5, digamos, el quinto piso del barco, es solo para Metallica, no puede entrar nadie que no sea de la banda o de la crew, y han pedido que eso se cumpla a rajatabla, así que ya hay carteles que avisan que uno no puede entrar ahí, y bueno, después volveríamos a la base Carlini, y ahí ya el día 8 sería el show si el clima lo dispone así, ¿no? ¿Hay pronóstico del tiempo para el día 8? ¿Sabes algo? En teoría sería bueno el clima, habría sol y no estaría complicado, pero las condiciones son bastante cambiantes, acá cambia muy rápido, entonces hay que esperar de estar un poco más cerca de la fecha. ¿Qué tal el barco? Digamos, ¿es un barco de laburo? ¿Es un barco que tiene ciertas comodidades? ¿Metallica va a estar hospedado 5 estrellas, 3 estrellas? ¿Qué tal el barquito, Ortels? Es un barco que originalmente se usaba para transportar obreros a distintas plataformas petroleras en el norte. Después se lo recondicionó como crucero y es un barco que tiene muy buenas comodidades. No es un barco lujoso, diría yo. Pero todo está muy limpio, todo está muy ordenado, el servicio de comida es excelente, con vajilla de losa y cubiertos metálicos como corresponde, primer plato, un plato principal y un postre, y la tripulación es realmente muy muy amable y muy atenta para que no te falte nada de lo que necesites. ¿Bebidas alcohólicas? ¿Se puede? Bebidas, sí, se pueden, hay que pagarlas aparte, hay una zona que se llama el bar, que es de donde yo estoy saliendo ahora, yo en este momento estoy en la cubierta para tener mejor señal, pero estoy al lado del bar. Se nota. Ahí bien. Se pueden obtener bebidas espirituosas, pero hay que pagar. La gaseosa, digamos, todo lo que es la línea Coca-Cola está incluido en el viaje, así que, bueno, aquí estamos todos bebiendo sin pagar. ¿La comida la tenés que pagar o no? No. No, la comida está incluida, el menú de hoy a mediodía, por ejemplo, fue sopa de cebolla y el plato principal una carne saltada con arroz y papitas y de postre torta de chocolate. Qué buena la sopa de cebolla. Y la torta. Una vez más. Era muy gracioso ver anoche, por ejemplo, el comedor estaba prácticamente vacío, éramos 5, 6 o 7 lo que estábamos comiendo y hoy al mediodía que las condiciones mejoraron ya había como 50 personas comiendo al mismo tiempo. Claro. ¿Hiciste amistad, Gallo? ¿Ya tuviste un par de días más para convivir con los que van en este viaje a la Antártida? ¿Hiciste amistad con alguien? Sí, hice amistad aquí con la gente de MTV, con los chicos de producción y de cámara, también con algún colega mexicano que trabaja para la radio de Coca-Cola allá en México, y con algunos de los fans estuvimos charlando también. Hay un clima de camaradería todo el tiempo porque, digamos, no se puede ir a otro lado que no sea estar dentro del barco y si no prestás, digamos, demasiada atención a lo que necesita el otro o estás atento o compartís un juego de cartas, la verdad que te aburrís porque son muchas horas de navegación y el paisaje es mar y mar hasta donde alcanza la vista y algunos pájaros que nos acompañan, nada más. ¿Hay alguno que se haya descompuesto, que se haya sentido mal, que haya tenido miedo, tenga miedo? Sí, el tema del miedo, no sé si lo han expresado abiertamente, pero que hayan sentido mal, sí, hay mucha gente que estuvo vomitando buena parte de la noche. En el día de ayer había caras que no habían aparecido, por ejemplo, que no habían salido sus camarotes porque realmente la pasaron mal. Fueron bastantes, te diría. Pero bueno, es parte del metabolismo de cada uno, de cómo uno se adapta al movimiento del barco y cómo la puede pilotear, ¿no? ¿Y existe un promedio de adaptación? Digamos, no sé si estuviste preguntando eso, pero calculo que la gente que viaja... Sí, la gente que viaja muy seguido, digamos, la gente de la tripulación, vos ya la ves en el parque y la ves caminar cuando el barco se mueve y van confiando el movimiento del barco para no pegarse contra ninguna pared y ningún objeto, cosa que a nosotros, que obviamente no somos marinos, nos cuesta mucho más. Y el tiempo de adaptación es muy variable porque depende de mucho del organismo de cada uno. Y también para mí hay un factor psicológico importante que algunos miembros de la tripulación lo comentaban. Y es que si vos venís con la idea de que voy a vomitar, me voy a marear, la voy a pasar como el culo, lo más probable es que te pase todo eso. Y por eso no, hay que tratar de no andar maquinándose y tener la cabeza ocupada en algo, en alguna actividad que te distraiga un poco, ¿no? Como la vida misma, señor. Sí, señor. ¿Tenés idea si van a atravesar alguna zona en la que se puedan cruzar con algún tipo de fauna marina? No sé, una ballena, una foca, un lobo marino, un elefante marino, ¿algo se ve? Sí, cuando estemos llegando más ya cerca de la base Carlini, se van a empezar a ver los primeros grandes témpanos flotando. Y ahí hay fauna, hay en la base propia, digamos, en la misma isla, hay un par de tipos de pingüinos. No está el pingüino emperador, digamos, es el pingüino que mide 1,5 metros casi de altura porque ese animal está más en el sur. Hay lobos marinos y la ballena, bueno, es medio una lotería. Por ahí suelen aparecer o por ahí no. hay que estar atentos. Algunos barcos me han contado que, por ejemplo, cuando aparece una ballena, tocan una especie de señal y avisan por los altoparlantes para que la gente la pueda ver. Uh-huh. Pero bueno, sí, esperamos meter alguna excursión también donde podamos conocer un poco la fauna local. Va a depender un poco de los tiempos porque venimos medio retrasados, ya tenemos que haber llegado hoy a la noche a la base y vamos a estar llegando recién mañana a mediodía. Ah, mucho atraso. Sí, sí, porque cuando en la parte de la tormenta, este barco navega habitualmente a unos 12 nudos de velocidad y en la parte de la tormenta estábamos viajando a 4, o sea, un tercio de la velocidad que podría desarrollar este barco, pero bueno, el capitán prefirió ser prudente y no ir de frente hacia las olas porque según nos contaba era mucho más peligroso. Sí, ¿sabes qué te quería preguntar? ¿Ah? ¿Hiciste caca? Sí, señor, ¿cómo no? ¿Varió con respecto al continente? ¿No? Bueno, tampoco quería saber tantas precisiones. No, dos leños. ¿Hay bidet? ¿Se cortó? Le dio vergüenza. Justo quería saber si hay video o no en el barco. Qué barbaridad. Hablando de video, estuve leyendo algo donde fue. De un músico. En este libro, en el del Grunge, de Candlebox. Sí, que es una banda menospreciada del Grunge, que también es de Seattle. Y habían firmado contrato con Madonna, con el sello de Madonna, Maverick, en su momento. Y los invitan a la casa de Madonna y uno de ellos ve un bidet por primera vez en su vida. Madonna tenía bidet en su casa y no sabían para qué era. ¿Qué va? Ahí me acordé. ¿Dónde vivía? Y es que en Estados Unidos no se usa el bidet. Es muy raro que haya bidet. Horrible. Es fundamental. Si les digo que el próximo recital de Metallica es en la Antártida, ¿me creen? Justamente Coca-Cola Cero hace posible lo imposible y nos trae Música Cero, un concierto de Metallica en la Antártida, para concientizar sobre el valor del continente blanco para el planeta. Sigan a Coca-Cola Cero en Twitter, @CocaColaCeroAr, y para más información entren a la página CocaColaCero.com.ar. Era Gallo, sí, vamos a hacer el cierre, ahí está una vez más con nosotros. Gracias a la gente de Coca-Cola, Gallo está ahí rumbo a ver Metallica en vivo en la Antártida. ¿Hay bidet? Era la última pregunta que te había hecho. ¿Está buena? ¿Eh? Está drogado este pibe. ¿Me escuchás, Gallo? Sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. ¿Hay bidet en el baño? No. Te dije que le da vergüenza. Ahí está. Hola. No, se cortó. Bueno, listo. Acá mañana sabremos si hay bidet o no en el baño del barco Ortelius. Sí. Si se llama Ortelius, el barco tiene que tener bidet, como Videlius. El 8 es el concierto de Metallica, si todo sale bien. Ya contaba Gallo recién que hay un importante retraso debido a las inclemencias del tiempo. Que es impredecible, no es muy variable, al menos. El domingo estaría tocando Metallica. Ese concierto será transmitido vía streaming por Coca-Cola. Y la verdad es que realmente es un evento único en la historia de la música. Y Vortex está ahí. Ya que estamos... Metallica, Until It Sleeps. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. Yeah.

y se mantuvo con vida en una burbuja de aire, sin agua potable ni comida y a oscuras, Dios, mientras escuchaba a los peces devorar a sus colegas. Ese es el señor, ya a salvo. Fue el único sobreviviente de una tripulación de 12 hombres, un barco pesquero que se hundió a 32 kilómetros de la costa de Nigeria, en el Océano Atlántico. Ahí estamos viendo un videito de los rescatistas. Que no se esperaban esto. ¿Tiene, ni ¿tiene audio? Habla como el gallo. Ahí le un buzo le da la mano. Le dieron un poquitito de agua, dice la, la noticia. 3 días sin beber. 3 días sin comer y sin, sin beber nada. Ahí está, mirá. Por si. Le dicen que se calme, que respire tranquilo. Ahí estamos viendo imágenes de donde quedó el tipo. Ahí está. Un espacio bastante grande, ¿no? Sí, tiene, sí, bueno, tiene lugar para estar sentado. ¿Cuántos días de oxígeno tenía? ¿Se sabe o no? Estuvo 3 días. No, no, pero ¿qué, no cuánto sé le quedaba? No, no. No, 3 días no, estuvo 30. Pará, sí, 3 días, 30 metros bajo el agua. 3 días, 30 metros bajo el agua. No sé por qué era un espacio bastante, bastante grande. La paranoia, ¿no? Okay, that's Nico, okay? No hay, no hay demasiada información sobre quiénes son los rescatistas y cómo fue que lo encontraron. El tema es que fueron a buscar los cadáveres, fueron a recuperar los cuerpos y encontraron a alguien con vida sin saber que había alguien con vida, digamos, de casualidad, de casualidad. Impresionante. Y esto yo lo aprendí en los dibujitos animados. Viste que muchas veces se metían bajo el agua con un bote dado vuelta, sí, y se forma una burbuja de aire y te mantenés. Por lo tanto cruzaban un río o un, una laguna, un lago, no me acuerdo si La Pantera Rosa, no había un capítulo así. El principio de funcionamiento es parecido a esto, digamos. Es parecido a eso, sí, quiso la casualidad que el tipo quedara, quedara ahí y se salvó. 3 días ahí a oscuras, imagínate, no, a oscuras. El tema de la presión, 30 metros, no sé si varía la presión al estar en esa burbuja de aire y no estar en contacto con el agua, no estar bajo el agua. No sé si, si varía, seguramente que la sensación o la presión debe ser diferente. Deben ser diferentes, porque 30 metros es una profundidad que seguramente te hace un buraco en la cabeza. Es complicado. A veces te tiras en una pileta de profunda, 3 metros, 4 metros, y ya molesta. Cuando bajás a bucear, que sos inexperto, ¿no? Uh-huh. Vas con los instructores, la profundidad máxima es de 8 metros. Claro. No te bajan a más. ¿Viste? 30. No era cocinero, era cocinero el sobreviviente. Sí, era cocinero. Era el cocinero del barco pesquero nigeriano. Murieron todos menos este señor. Te debes terminar medio colifa igual, no me imagino ahora la. Qué sé yo, son 3 días. No, ahora te digo, mira, va a ir a presentar su, la película sobre su vida, sí, el documental, va a viajar por el mundo contando su historia. Se llena de guita, ya está. Olvídate. Por 3 días ahí abajo te compro, ¿eh? Beto. Si me garantizas que me venís a buscar. Mundial, señor. El mundo es una pelota a partir de mañana. Mañana es el sorteo, ¿no? A las 13 horas. ¿Se hizo un simulacro? Sí. ¿Esa es tu noticia? No. Ah, no. Porque, viste, no. Se hizo un simulacro y la Argentina quedó en una zona facilísima. Gana un... Costa Rica y Rusia. No, es ideal, señores, quiero esa. El simulacro seguro que es una mentira. Yo había puesto Costa de Marfil, ¿era? En ese caso yo lo hubiera pegado a Rusia. Vos habías puesto Costa de Marfil, Honduras y Holanda. Y PBT Guille, Argelia, Estados Unidos y Rusia. Acertaste Rusia. Sí. Y yo dije Camerún, Corea, Francia. Ninguno. Mañana vamos a tener en vivo el sorteo del Mundial. Ya cuando arranquemos nosotros ya va a estar sorteado, señor. ¿Ya va a estar sorteado? Sí, señor, exactamente. La ceremonia va a durar 90 minutos, pero el sorteo en sí, el azar puro, 35 minutos más o menos. Nada. Ahí se definen todas las zonas del Mundial. Sí, sí. Todas las zonas. Uy, Dios. Blatter hoy desmintió hace un ratito nada más que el ganador del mundial, el campeón, va a tener como premio 35 millones de dólares, como premio 5 millones más que los que tuvo España en Sudáfrica 2010. El subcampeón va a ganar 25 millones de dólares y el tercero, ese puesto que nunca querés jugar, que decís el partido más tonto del mundial, 22 palos de dólares para el ganador. Las demás selecciones, todas las que participen, 8 millones cada una por cabeza, y además se van a repartir. ¿Para cuánto el ganador? 35 millones de dólares. 35 millones de dólares. El último campeón, 30. O sí que se indexó el premio al campeón. Está bien, con la inflación que hubo en 4 años. Sí, imagino. Son 570 millones de dólares más o menos a repartir en total. Y también cobran algo los clubes que mandan jugadores a los seleccionados, que brillan en el Mundial. hay 70 millones de dólares a repartir entre todos los clubes que tienen jugadores en el torneo. Quiero confirmar este vendehumo de tu hija, que está siguiendo los pasos del padre. ¿Qué pasó? Estamos escuchando la canción de Tambiónica del Mundial. ¿La que me tiró ayer, que te tiré recién? Sí. Tenía razón, Aldanita. ¿Es así? Debe ser. No, te estoy preguntando, vos me tiraste... Ah, pensé que lo tenías confirmado vos. No, estamos tratando de confirmar esta información. Esta es la canción que Tambiónica grabó para el Mundial. Para el Mundial, es la canción que de alguna manera representa a la Argentina en el Mundial. Y ayer alguien me dijo que parece, leyó por ahí... Tu hija, que es integrante fiel del Piberío Bionico. Desde la primera hora, ¿eh? Uh-huh. La banca a morir. Que sería un tema que no compuso Tambiónica, sino que es un tema que lo compuso alguien y que lo grabaron varias bandas del mundo en diferentes lugares. Y bueno, nada, que va a sonar hasta en la sopa, por suerte. El sorteo, como les dije, 13 horas, Costa de Osahuipe. Es un lugar que está a 110 kilómetros de Salvador Bahía. Un lugar ideal que fue creado hace 13 años nada más. No llueve casi nunca. Llueve en los pueblitos que están linderos a Costa de Osahuipe y ahí no. Alucinante, tiene 6 hoteles de primer nivel. Viajó Sabela al sorteo. Hacía 2 mundiales que los técnicos de Argentina no presenciaban el sorteo. ¿Por qué? ¿Por una postura combativa o qué? No sé, la verdad, decisión de quién sería. Está alojado en el Sahuipe Fan, junto con Bilardo y algunos dirigentes. Julio Humberto Grondona está en otro hotel con los popes de FIFA, claro, por supuesto. De los 32 equipos, hay 31 técnicos presentes mañana. ¿De solo el maestro equipos? De los 32, 31 técnicos. El maestro Tavares, el de Uruguay, lo operaron ayer de la cadera. No, lo operaron ayer, salió con éxito, pebete. Hay que Uruguay clasificó de pedo, ¿no? Y en el repechaje, con Jordania. Ayer presencié, después de la nota de Mario con la Vela Puerca, intercambios cruzados así de gastes. Ah, ¿sí? De unos a otros. ¿Futboleros? Sí, por Uruguay, Argentina, Brasil, bla, bla. Me parece que Uruguay no va a andar bien en este mundial, me parece. Según ellos, los uruguayos de la Vela Puerca en Brasil están cagados. Por aquel legendario... ¿Por el maracanazo? Pero sí. Fue en el 50. Señor, con eso ya no se jode a nadie. Es con la mística copera y toda esa boludez. Me interesa esta pregunta. ¿Cuánto le dan a Telmito por...? Si Telmito, ¿por qué? La FIFA, ¿cuánto le dan a Telmito? Le corresponde a la AFA. 200 patacones... que los cobraríamos en diciembre del año que viene. La última que te digo, la ceremonia de mañana costó 9 millones de dólares, 1.300 invitados, y la van a conducir, con esto hay un quilombete en Brasil, una modelo muy linda, Fernanda Lima, que es una rubia preciosa, ahí la estamos viendo. ¿Esa chica? Es la esposa de Rodrigo Hilbert, que también va a co-conducir. Ese muchacho que estamos viendo ahí. Mucha facha. Modelos y actriz, actor y actriz, ambos. Claro. Él es de Santa Catarina, 1.90 m, una facha alucinante. La verdad que los ves y no decís, bueno, los dos ejemplos más grandes de lo que es el ser brasilero. Porque es del sur de Brasil. Ella sí, para mí tiene la onda de la brasilera blanca. Él bueno, no, parece europeo. El quilombete que hay en este momento cada vez más en Brasil es que Brasil tiene el 50% mínimo de población negra y como que esta pareja no refleja la mixtura que hay adentro del país, entonces hay como, hubo racismo a la elegida. Leí que Pelé no quiere ir, ¿es cierto? Pelé no quiere ir, ¿sabes por qué? Porque está medio... Lo verduguean con que es medio mufa, medio pecho frío. Y el rey dijo... El rey, el máximo exponente. El rey dijo, no me quiero hacer cargo de esa. Voy a ir al sorteo, pero no voy a sacar ninguna bolita, voy a estar por ahí. Willis consiguió un video... Pasa que no estaban dando pebetes, entonces no fue. no sea animal. Pelé, de todas maneras, ayer, haciendo un poco de ruido con una declaración, dijo, sí, soy tan pecho frío que salí 3 veces campeón del mundo y 2 veces campeón con el Santos. Bueno. Así que... Como futbolista un campeón, después bastante... Después la vemos. Claro. Hay un video que consiguió Willis que hicieron en Colombia donde piden que por favor el rey no diga que Colombia va a ser candidato a salir campeón del mundo. Por la duda, agárrense el huevito izquierdo. Yo sé que ¿Esto lo habíamos comentado ya? ¿No? ¿Puede ser? ¿Lo de Pelé Mufa? Mirábamos de felicidad. Creo que no. Sí, esto es viejo, esto lo escuché. USA 94. Goleamos. No lo había escuchado. Éramos los mejores y éramos favoritos para ser campeones. Lo escuché. Lamentablemente... También éramos los favoritos de Pelé. ¿No lo habías usado vos? Caímos en la maldición de Edson Arantes, el Nostradamus del fútbol. Sus predicciones, con el paso de los mundiales, se convirtieron en... Es igual, con una de las pocas cosas que lo puedes correr también, ¿no? España, con que mufa. El mismo Brasil. Sí, igual es un monte feo, ¿eh? Cuando te lo clavan. Aparte, totalmente injustificado. Nadie mufa, no existe la mufa. Sí, para mí sí. Para mí existe. Existe, pero el temita. Bueno, mañana veremos qué pasa, realmente. Si nos toca el grupo de la muerte famoso, ¿no? Si beneficiaron a Francia. Siempre estamos hablando del grupo de la muerte. Bueno, hoy escuché recién a un My God. Dirigente de Boca Crespi, que está en Costa de Sahuipi, decía: estoy acá en las mesas llenas de dirigentes, todos tienen un fixture en la mano, todos saben con quién juegan, todos se están puteando, me tocó la zona jodida, benefician a este al otro. Bueno, pero, miles de rumores. Sí, esto sí me parece que es parte del folclore del fútbol, ¿ves? Porque esto sí me parece que es sano, especular, jugar, apostar. Acá no hay barra bravas, no hay violencia, no hay muerte, no hay robo, no hay asesinatos. Esto por sí por forma parte del folclore del fútbol. Sí, aunque lamentablemente a los mundiales viajan los barra bravas, en Estados Unidos y todo lo demás. Está como, obviamente, el mundial es lo más puro. ¿Vos estás participando del sorteo de entradas? No, yo ya me quedé afuera. ¿Te quedaste afuera ya? Sí. ¿Pero sí, no hay un segundo sorteo, Willis? ¿O no estás en esa? No estoy en esa. Me parece que iba por tandas y te iban diciendo, sí, si quedaste afuera. Quedaste afuera de esa ronda. Quizás haya algún tipo de remanente, pero la verdad que nos habían dado tan pocas entradas que era muy, muy, muy difícil entrar por sorteo. Igual ahora en Navidad vamos a ganarnos el gordo, tenemos que comprar el billete, sí, chicos. Hoy otra vez me vas a robar el dinero. No, es poquita plata. Hay que hacerlo, ¿y si llega a salir? No va a salir, lo siento. No. Bueno, que se queda afuera. Me queda afuera, déjame afuera. Listo. No me gusta eso. Es que no me porque motiva. ¿Sabés que me metes en el brete? ¿De qué? Incomodísimo. ¿Cuál? Que si ganamos. Que si ganamos. Claro. ¿Qué? Te voy a tener que dejar acá como un palo seco. O sea que se solo. Van todos. Claro. Ganamos el gordo de Navidad y nos vamos. Solo, sin operador, sin codín, sin nadie, señor. Se van todos. Nosotros sí. En el mundial y vos acá hablándome de Metallica. ¡Ay, qué le! ¡Pobre! Ah, que lo voy a pensar. ¿Tenés noticia vos, Wishes? Sí, tengo noticia. Quizás no lo sabían, quizás sí. Se están desarrollando en una ciudad que se llama Solihull, en el Reino Unido, la edición número 26 de los premios al baño del año. ¿Baño del año? Sí, The Loo of the Year Awards, que son los Oscars, pero de los pero baños. Son baños públicos. Son baños públicos, sí. Son baños públicos, estos premios se dan ya, te digo, hace 26 años. Es buenísimo. A baños del Reino Unido, obviamente baños públicos. En este caso han incluido distintas categorías, como por ejemplo, bueno, baño químico, así baño público, baño de escuela, baño de shopping. Es como que... Ese es baño de niños. Sí, chiquitos. Sí, también, claro, por eso. También hay una categoría que es baño de escuela, la verdad que están bastante lindos. ¿Sabes que tenemos que tunear las puertas del baño de abajo de Vorterix? Las del baño de abajo están... La verdad es que todavía... Están muy bien. Están en buen estado, sí, ¿eh? Sí. Están sí, en sí. buen estado, el baño de acá está muy bien, es negro y plata, digo, es rockero, tiene un poco la decoración del teatro en general. La gente lo cuidó. Sí, la verdad que sí, la verdad que están bien. Mira esto, tenés una sala de estar en el baño. Sí, no, por eso este es realmente espectacular. También hay otra categoría, por ejemplo, a aquellos baños que son más ecológicos, más eco-friendly. Qué lindo. Ahí vemos bien decorado, bien equipado. No me copa el piso, ¿eh? Medio raro. Hay que ver si es alfombra o cerámica. Cerámica. Yo la verdad que si habría que elegir los candidatos. No, mirá, son mingitorios de color. Yo quiero hacer pis en el verde, mirá que lindo. Para mí, ¿sabés que el mingitorio en una casa tiene que ser un elemento obligatorio? ¿El mingitorio? Sí. Obligatorio, y sí, no salpica tanto. Claro. Y pero no tenés papel para limpiarte. ¿Cómo? ¿El mingitorio? Y sí, siempre se seca uno. Pero se sacó. No, pero siempre una gotita queda en el pantalón. ¿Pero qué tiene que ver? Y bueno, si ¿qué baño vas a tener? Tenés inodoro también, no, vas a tener papel higiénico. Hacés pis en el mingitorio, agarrás un poco de papel higiénico. En tu baño, en tu casa, sí, por supuesto, agarrás un poco. Pero el mingitorio, bueno, yo no lo uso. Sí, ya sé, te veo acá. ¿Pero que vas a un baño público y vas al inodoro? Sí. ¿Usted está loco? Si es un asco el inodoro. No, es un asco el inodoro. Si no toco nada y tengo papel higiénico para poder secar bien. Es el lugar más infecto de los baños públicos, señor. Usted está loco. No toco nada en el baño, en pero el inodoro. Pero no importa, hay feo olor, sí. Pero en el mingitorio estoy pendiente de si me ven la yota o no, si tengo al lado. ¿Qué problema si tenés si te ven o no te ven la yota? ¿Alguna vez? Pudor, señor. En el mingitorio te salpicas, ¿eh? Sí. Depende de las ganas que tengas. Si estás muy apurado y sale el chorrón. Tenés que hacer una prueba para saber si salpica o no. ¿Cuál es? En shorts y ojotas. No, estás loco, y si te salpica me corto las piernas. Porque con el yendo te das cuenta. No, ni en loco. Tu casa te salpicas a veces. Hago sentado. Yo también hago sentado en mi casa. Yo es también a veces más hago cómodo. Sentado. Pero no siempre. Seguro que no van a escribir eso de puto. Ah, ya sabes cuántas veces. Mil veces más cómodo. Mil veces más cómodo. Más prolijo. Más tranquilo, no ensuciás, no dependés de nada. Una vez en tiempos violentos con Nagy hablé de hacer pis sentado durante una hora y media o seis. Todo. Así que. No es una gilada decir que de mundo eso, no sea muy. Pero bueno, se están dando los premios a los Oscars, vamos a ver quién gana. Realmente acá no sé si se podría hacer lo mismo, no recuerdo, hay muy poco baños públicos que diga que están buenos. menos los baños químicos. Hay un par de las fotos, creo que ese no lo sé, que son baños químicos y vos decís, epa, están muy bien equipados. Hay todo. Un lugar que no está bueno, la verdad, porque no es agradable casi como estos que estamos viendo, pero que está tuneado. Hay un restaurante que voy seguido, que lo recomiendo mucho, se llama Guidos. No lo conozco. República Árabe Siria, ¿cómo es? India, el zoológico. Árabe Siria, India del Oeste, República de la India, no sé, bueno. En esa, una de las del zoológico, la que corta las ceras. Sí. Sí. Guidos se llama, un lugar chiquitito. ¿Es muy... que te lleva el tipo todo lo que quiere él? Claro. En general vos podés pedir a la carta, pero a mí me llevó el ruso Berea por primera vez. Ahí fue la primera vez en mi vida que fui a comer con Romina, mi mujer. Fui a ese lugar. Fuimos con el ruso Berea después del concierto de Decalte en Obras año 2000. Fuimos a comer ahí, vino, me acuerdo, Miguel Mora, seguramente vino Nike también, porque solíamos ir mucho a cenar después de los shows en Obras. Y te dan como una especie de degustación de entradas, ¿sí? Varias. Siempre te dan una que otra porción de pizza, que es muy rica. Y después, la especialidad es pastas. Hay otras cosas, pero la especialidad es pastas. Y el te tipo preguntan... te va sacando, ¿no? Sí, te traen platitos. Después pastas. Te preguntan si querés pastas rellenas, secas, con qué tipo de salsa, qué sé yo. Pero en general, uno se somete ahí. Y el baño tiene montones de cosas. El lugar está tuneado entero con fotos de personajes famosos del cine, de todas las épocas, y de muchos personajes también argentinos. Muchos que han ido a comer ahí se sacaron fotos con el dueño, pero ves muchas cosas de Sofía Loren, de Marilyn Monroe, de Chaplin, de Maradona, de Olmedo. Y el baño tiene cosas, posturas, hay mucha fotito porno, mucho pene gigante, mucha pierna abierta, chistes a propósito de ponerla y qué sé yo. No digo que sea muy agradable, depende. Original. Pero en el baño de hombres, ¿no? Obviamente el de mujeres, no sé cómo es. Pero ese sí es original, ¿no? Vos estás haciendo pis y de pronto te ves un negro con un socotroco así gigante. De mujeres hay fotos de cachuplas. Después hay distintas dibujitos con posturas diferentes y chistes varios a propósito de esto. Así que, Willis, tenés que ir a hacer pis ahí. Por Carelli, ¿no? No te lo pierdas. Mira, caro. ¿Qué es caro? Por hoy, Daniel, vas a cualquier lugar y es caro. Digo, es barato, es caro, ¿no? Te digo más o menos cuánto te sale. 200 por pela. Un poquito menos. Está bien. Y te incluye... Si comes bien. Entradas. Yo voy con mi mujer siempre. Son 5 o 6 platitos de cosas diferentes, todas fabulosas. Sí. Una porción de pizza para cada uno. Sí. A veces te dan también una entradita caliente. Y después tenés el plato de pastas. Postres, degustación, te traen distintas cositas de postre para compartir. Y una bebida. Una bebida cada uno. Bueno, pero incluye está todo, bien. Entrada, sí, muy buena comida, está bien. Muy buena comida. Encima. Y tiene onda. Digamos, si pedís una botella de vino, que sé yo, te va a salir bastante más caro. Pero muy bueno y se come muy bien. Vas a comer a cualquier porquería y sí. ¿Cuánto te sale? Sí, lo mismo. 120, 130. Voy a ir, Por cabeza. Acordate, anda a hacer pizza ahí, la vas a pasar genial. Si querés comer, come, pero no te pierdas ir a hacer pizza ahí. Vamos con Daft Punk haciendo Lose Yourself to Dance. Thank you. sos fan de la Vela Puerca y te gusta Vorterix? Entonces, convertite en cronista de delicias de un charlatán por una noche en el último show de la Vela del 2013. Este sábado 7 de diciembre, Vorterix te invita al microestadio Atenas de la Plata para que vayas a cubrir el show. Manda tu nombre y teléfono a delicias@sion.com y animate a hacer un móvil en vivo con Dani Jiménez. Apúrate, tenés tiempo hasta este viernes. Vorterix Rock, espacio publicitario. El 13 de febrero regresa a la Argentina Bad Religion. La banda liderada por Brett Graven dará cátedra de punk rock. Bad Religion, en Buenos Aires. 13 de febrero, estadio cubierto Malvinas Argentinas. Banda invitada, Expulsados. Anticipadas en venta por Ticketek. Coco, te pido un consejo de amigo. Pibe, te lo dice el Coco Basile. En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y Full Escabio. No humor. Fullescabio.com, 5 sucursales para vos. Palermo, Belgrano, Caballito, San Telmo, Devoto. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. El sábado 14 de diciembre en Flores, Power Metal Fest. Helker, Lorien y Renacer. Tres de las bandas pilares del Power Metal argentino juntas. 14 de diciembre en Flores, Rivadavia 7800. Helker, Lorien y Renacer. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Un pequeño chispazo le da vida a una imagen. Inmediatamente, un sonido se dispara a gran velocidad. Inalcanzables. Se desplazan y ya nada los puede detener. A lo lejos. Los ves venir. E invaden el sórdido ambiente de tu ciudad. En medio de la confusión, una onda expansiva arrasa con todo y con todos. Cada rincón, cada espacio y cada persona se renueva y vuelve a funcionar correctamente. Es una nueva frecuencia la que te hace pronunciar una misma frase. Quiero escuchar lo que escuchas. 103.1 Vorterix Rock. Vorterix.com. Inalcanzable. Doble o nada. La música en doble o nada. Escuchamos recién primero a Daft Punk con Lose Yourself to Dance y después a Charlotte Gainsbourg con Heaven Can Wait. Tenemos entradas para Blues Motel y para Adrian Belew. Para Blues Motel las dejamos a la puerta de la radio. Esto es el sábado 7 de diciembre, este sábado en La Trastienda, Balcarce 460. Dejamos las dos entradas para el primero que pase a buscarlas por la puerta de la radio. En un rato te decimos cómo puedes hacer para ganarte entradas para Adrian Belew, para Malona Van Premier el martes que viene, y entradas con Meet and Greet para Steve Vai. Y tenemos varios paquetes. Ya les voy a contar de qué se trata, porque hay entradas platino, gold, así que entiendo que las platino deben ser bastante, bastante buenas. Uh-huh. Además de permitirte ir y saludar al señor Esteban Vai. Hermoso. Vamos con el duelo de vedettes, ¿sí? Duelo de vedettes. Esta remera es un estreno en competencia. ¿Qué estás haciendo, loco? Que no se me ocurría nada. Es el muñequito que le devolví a los hijos de Martín. No le muestres esta foto a tus hijos. ¿Eh? El entrepiamo. ¿Estás loco? Y que no sé, no se me ocurría nada. Te pegó una caja en la cabeza. Primero, ¿sabes qué pasa? Sos un comunicador social. Claro. Es que, pará, déjame hablar. No tengo que decir aunque nos peleemos. ¿Qué? Me decepcionaste. Sí. Yo sabía que iba a dar que hablar esta foto, pero ahí está, es el muñequito que tuve durante años en mi casa. Una vez vino la familia Gordina a mi casa y Tony se dejó olvidado el muñequito. Y como me estoy mudando, ayer lo encontré, se lo devolví. Y dije, cada vez es más difícil día a día sacarse una foto creativa. Entonces yo lo quería abrazar como a un amigo, pero no... Es muy pequeño. Es muy chiquitito. Entonces dije, a ver qué hago. Y me salió, fue espontáneo. Willis estaba ahí, fue espontáneo. Está como, no sé, pido disculpas si estoy ofendiendo a alguien. No, tampoco ofendiendo. Está buenísimo. Pero bueno, es una remera blanca, es la tela más cómoda del mundo. No sé qué tipo de tela es, si es algodón, si es tiene algún tipo de tratamiento especial, pero fresquita. Es una tela muy, muy fresquita, es blanca y tiene el arte de tapa de Vitalogy, de Pearl Jam, en gris. Y además tiene rayas, la remera, rayas horizontales. No sé, de telas como para explicarles de qué se trata. Pero la verdad es que es muy cómoda la remera y la estoy estrenando en el duelo de vedettes de hoy. Voy con Pearl Jam y Vitalogy. Y el muñeco. ¿Qué está haciendo el muñequito ahí? No, sacame a Tony de ahí, Tony en el jardín. Esa foto de Tony es... ¿de qué año? ¿Es viejita? 3 años por lo menos. De la época que usabas muñecos. La época que jugabas con muñecos. Escuchame, no le mostres esa foto a tus hijos, en serio. Beto Guasinera. Esta es la que me pagaron vos y Gallo en la apuesta. ¿Esa es? De Maiden, claro. ¿Esa la eligió Gallo, la elegí yo, la eligiste vos? No, la eligió Gallo cuando... La eligió Gallo. Es la etapa de Maiden, Killers. Claro. Sí, atrás las fechas de la gira. Maiden England Tour 2013. Exacto. Con la etapa de Purgatory y la etapa de Killers, el Eddie de Killers con el hacha sangrante en el frente. Muy linda remera, la has usado ya, ¿no? Sí, una vez. ¿Te ha reportado un triunfo? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Sabes que no quería ser menos que vos? ¿Y? Y me puse un muñeco en la entrepierna también. ¡No! ¡El franchute! Sí. ¿Qué hace ahí? Estoy haciendo un nuquero. Yo no quería salir atrás y al final salí, mirá. Me arruinaste la foto. Decí que me tapa la remera del micrófono. ¿Qué hace el franchute? El franchute va a competir en la ruleta Héroes de la Guitarra de la semana que viene, ¿eh? Sí, señor. Van a tener que vencerlo si pueden. Milly está a pleno, anoche Milly hablamos. Está como loco, ¿eh? Es increíble y fuera de joda, hoy salió Milly al aire en Tenemos Malas Noticias. Y lo distinto que se lo escucha. Sí, por supuesto. ¿Sí? No sé si es solamente por una cuestión de ánimo o de fortaleza física, pero se lo escucha o de otra cosa que no viene al caso. No, pero no. Viene con una abstinencia prolongada y tal vez tenga que ver con eso, pero se lo escucha como una persona más vital. Estoy muy entusiasmado. El estado de ánimo seguramente tiene que ver. La verdad que tremendo. La semana que viene, Héroes de la Guitarra, ruleta en doble o nada. Y tenemos a un participante invitado que es Damián. Mirá qué buena, está buena esa, ¿eh? Está buena la foto como quedó. Es una de las pelotas, sí, Capitán América, el escudo del Capitán América, remera de las pelotas. Es el cumpleaños de Damián. ¿En serio? En serio, feliz cumpleaños, Damián. Mañana, pero mañana no vengo. ¿Cuántos cumplís, Pebete? 31, lindo número. ¿Vas a jugarle? Queda buena la foto así, ¿no? En blanco y negro, sí. Como Guido, pero la remera, el escudo y el logo de la banda en colores rojo, azul y blanco. Los colores de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí están las remeras entonces. Hoy también es el competidor invitado. Gana Damián Pelotas, gana Wasno Maiden, gana Olmedo Pearl Jam. Sí, esa es la votación de hoy. Y tenemos el videito de Maduro, las maduradas. Un hombre sin límites. Willis lo bajó, es el presidente de Venezuela, y grabó un videito navideño, Maduro. Y me gustaría compartirlo. Es un jingle navideño de Maduro, el presidente de Venezuela. Es audio y video, así que vayan a vortex.com si pueden, porque no deben perdérselo. ¿Qué pasa? ¿Quién te escribió? A modo de aclaración, no de chivo, ¿eh? ¿Qué? Decirle que el logo es el de Jack Daniels adaptado con el logo de Vitalogy. Y la tela es especial verano, viscosa a 2 tonos. La conseguís en el local de Chapeyú 1979. Cristian de Vitalogy. Cristian, ahí está. Bueno, yo voy con Vitalogy, que es de Pearl Jam. Yo le pregunté si era la tapa de Vitalogy porque me hacía un ruido. Sí, el logo de Vitalogy sí, pero el resto no es. Claro, porque realidad, no es de whisky. La tapa era marrón con el... con el coso de Vitalogy, no, claro. Claro. Y esto es del Jack Daniels. Sí. Bueno. Muy lindo. Es una mezcla. Una mezcla. Vitalogy... tal vez es por el local y no por Pearl Jam, pero bueno, voy con Pearl Jam y listo. ¿En qué estábamos? Ah, Maduro. Las maduradas. Quiero ver ese video, por favor. Miren, es el jingle navideño que hizo el gobierno. ¿Quién es? ¿Quién es gente de Paz? Me parece que es gente de Paz. Está desafinado, puede ser. No te diría desafinado. Esta parte, mira. No es pegadizo. Llegó Nicolás, claro, Nicolás, Santa Claus, Santa Nicolás, San Nicolás. Dios mío. El pueblo sigue mandando, qué bárbaro, ¿no? La verdad es que es muy difícil hablar de Venezuela. Para mí hay que ir a vivir a Venezuela porque es una experiencia incomprensible para aquellos que no estamos al tanto de lo que significa realmente vivir en ese país. Nos suena, a mí me suena muy gracioso y desopilante todo lo que sucede, pero... Salute. La gente lo votó, qué sé yo, con pajarito en la cabeza y toda la gente decidió elegirlo. Perfecto. Y bueno, mientras, para aquellos que no estaban en Vortex.com, mientras escuchábamos esa canción, veíamos imágenes de esta suelta de bienes que hizo Maduro al obligar a bajar los precios. Uh-huh. Y la gente salió comprando, a comprar como loca de todo, ¿no? Diciendo que estaba combatiendo al enemigo. El enemigo es el empresariado venezolano que... Con esta cosa de los dólares y oficial, es algo similar a la Argentina de alguna manera, ¿no? Porque hay un dólar oficial y un dólar paralelo, uh-huh. Entonces que compran a dólar oficial y venden a dólar paralelo, y hay una distancia mucho más grande que la de acá, elevada que la de acá en la Argentina. Y bueno, hubo un boom de ventas a raíz de la baja de precios forzada del gobierno de Venezuela. Y bueno, y llegó Nicolás. Tum, tum. A mí me parece algo de otra época, de otro mundo. Pero hay que ser venezolano, estar ahí para saber realmente de qué se trata. ¿Tuntún quién es? Suena muy 50, 60 como máximo. A mí me deprime. Es que es algo, además, de baja calidad, digo, la realización que hicieron. Acá por lo menos te lo hacen, te lo cuidan un poco. Sí, sí, es berretón. Ahí no va. Ahí algo pasa. No, no. Multado. ¿Sabes que tendríamos que haber ido a comprar a Venezuela, ¿no? En esos días de rebaja. Gallo, vos, ¿dónde te pensás que estás? Yendo a la Antártida, olvidate. Duelo de vedettes, ya pueden votar entonces. Gana Wasno Iron Maiden. Gana Damián Las Pelotas. Ahí está Maduro hablando con el pajarito Chávez. Uh-huh. Y gana Almedo Pearl Jam. Sí, pueden votar entonces vía Twitter, @ Vorterix. Lord es la nueva sensación del pop mundial. Sí, es una jovencita que grabó un primer disco que se llama Pure Heroin. Lo estuve escuchando ayer porque me intrigó y fui ahí a escuchar. Me hizo acordar por momentos a Lana Del Rey, aunque sin ser tan susurrante su voz. Pero es una cosa Lana, más bien, a mí me gusta mucho Lana Del Rey. Es una voz dulce, pero viste que Lana Del Rey es como que te susurra al oído. Esta es una voz más natural, digamos. La van a escuchar, hay un nuevo video, se llama Team Pure Heroin, se llama el primer disco de esta chica y es una sensación en los principales charts del mundo. ¿Es yankee? No, es de Nueva Zelanda, ¿era? Finlandia, para, ya te digo. Willis, no está, se me escapó. Ya te lo busco. Para mí es de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Te gané un café con leche una vez. Yo más. Te lo digo. Una vez más. No hay más leche en la maquinita, me había acostumbrado a tomar un cafecito de la maquinola, no hay más. Pero hay que cargar. ¿Se puede hacer? Están los insumos en Vorterix. ¿Cargas? No sé cómo se hace. Sé quién lo hace. ¿Quién lo hace? ¿Casado? Creo que tiene discípulos. ¿Quién? Laura. ¿Laura sabe? Pedile que... Laura va. Laura va. Vamos con Lord Time, el nuevo video de esta chica, y después el nuevo video de un veterano de la industria de la música, el señor Nick Cave, con sus Bad Seeds haciendo Hicks Boson Blues. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon you.

looking for it too. Cave. La canción se llama Higgs Boson Blues. Linda canción. Muy linda. Tal vez el día está muy festivo, pero igual no quiero caer en esos lugares comunes. Lugares en los que se asegura que para escuchar esta música hay que estar deprimido, tomando whisky y de noche. No seamos, no estereotipemos, Daniel. Es verdad. Antes era Lord con Team Audio y Video en Doble Nada. Hoy dábamos hace minutos nada más esta noticia de un nigeriano que sobrevivió 3 días bajo el agua en una burbuja de aire que se formó después de naufragar. Murieron todos los demás tripulantes, era el cocinero. ¿Y quién estuvo entre el grupo de rescatistas? Yo. Me decís un argentino y me voy. Un argentino. No. Se llama Iván Parvanov. Estamos comunicados con Iván, es mendocino, es buzo de profesión. Iván, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien. Leía que esto sucedió en mayo. Sí, así es. Sucedió a finales de mayo, llegando casi a junio. En los últimos días nosotros nos encontrábamos trabajando en el Golfo de Guinea, en las aguas de Nigeria. Y bueno, recibimos la llamada de urgencia de uno de los barcos que pertenecían a la empresa a la que le hacíamos el trabajo. Y nos dirigimos, imagínate, urgente, a ver qué era lo que podíamos encontrar ahí. ¿Vos formás parte de un grupo de rescatistas? Yo lo que formo parte es de un grupo de buzos de la empresa, la cual hacemos trabajos, mantenimientos en las plataformas, construcciones en el mar, mantenimiento en los diques, en los ríos y todo eso. En ese momento nos encontramos haciendo la instalación de una tubería en un campo de petróleo a unos 100 kilómetros de la costa. Y bueno, cuando recibimos la llamada de urgencia, lo primero que decidieron los jefes y los que administraban ahí el barco en el que yo estaba, fue acudir inmediatamente. Imagínate, ante un hecho como este, nos esperábamos lo peor y bueno, por suerte pudimos encontrar a alguien con vida. Ustedes están, evidentemente, sí, supongo, porque lo rescataron, pero digo, el laburo de ustedes no tiene mucho que ver con rescatar personas, digamos. Hay que tener una capacitación diferente. ¿No es lo mismo poner un tubo que rescatar a alguien que estuvo 3 días ahí? Por supuesto. Nuestro trabajo es un poco más técnico, nada más que, bueno, dado el caso de la situación esta, en cómo se dio, el trabajo que estábamos llevando a cabo nosotros era... un trabajo bastante común en lo que es alta mar, pero sin embargo se requiere personal de mucha experiencia. Había gente realmente muy experimentada y bueno, dado como fue la situación ahí, se pudo llevar a cabo el rescate de manera satisfactoria, más que nada por eso, porque contábamos con toda la infraestructura y contábamos con el personal adecuado para hacerlo. ¿Cuántas horas de trabajo llevaban hasta que encontraron a este chico? Y mira, estábamos a un día de navegación, lo cual nos tardamos un día en llegar, y después, desde que empezamos con las tareas de búsqueda hasta que lo encontramos, lo rescatamos, tardamos 2 días más. Por lo que se podría decir que la persona esta estuvo 3 días ahí abajo, sin comida y sin bebida. O sea, no te puedo decir con exactitud toda la bebida que tenía, pero sabemos que algo tenía, unas botellas de agua habrá tenido y se cree que algunas latas de gaseosas. Pero sí, pasaron 3 días desde que llegamos hasta que... desde que salimos a buscarlos hasta que lo encontramos. ¿Qué es lo que le permitió respirar? ¿Es el barquito mismo que se hundió? Claro, lo que decís, el barquito era un remolcador de unos 35 metros que en ese momento estaba realizando una maniobra, y bueno, por un fallo que tuvieron, el barco se dio vuelta, dio una vuelta de campana, y así como se dio vuelta, se hundió y quedó a 40 metros en el fondo del mar. ¿Qué es lo que permitió que este hombre pudiera estar ahí? Se formó una burbuja de aire que quedó estancada ahí. No tenía cómo salir esa burbuja, quedó encerrada, por así decir, y él dio la casualidad que quedó justo adentro. Entonces él tenía la mitad del cuerpo en el agua y la otra mitad en un espacio aéreo, y al poder respirar, con la poca que tenía ahí, pudo subsistir hasta el tiempo que lo encontramos. Escúchame, una pregunta que nos hacíamos, Iván Parvanov, un buzo argentino que estuvo en esta misión de rescate, es ¿cuánto oxígeno más o menos tenía este señor? Si ustedes tardaban por ahí 2 días más, ¿se ahogaba, se moría? Yo, mira, con exactitud no lo sabemos, pero lo hemos calculado aproximadamente y le quedaban unas pocas horas de vida, porque lo que nosotros tenemos, se puede observar a la persona muy, muy agitada y muy nerviosa. Eso es un signo de que si bien oxígeno en el ambiente hay, lo que abunda más es el dióxido de carbono, que es lo que produce que uno se asfixie. Entonces, el hecho de esa sensación de que está muy nervioso, muy muy eufórico, muy que le falta el aire, muy agitado, es gracias a que de a poquito se iba a ir intoxicando con el dióxido de carbono hasta, evidentemente, ahogarse. ¿Se desesperó cuando los vio? ¿Cómo? ¿Se desesperó cuando los vio? Sí. En realidad, él se tendría que haber puesto tranquilo, pero sonaron las alarmas que él se puso muy, muy... como muy agitado. Entonces eso era un signo de que a él le quedaban pocas horas de vida, y era un signo notable porque él sentía como una asfixia, le estaba ahí adentro, hasta el momento en que el buzo le pone el casco y puede respirar un gas más oxigenado, más saludable. Se sentía mejor, él ya no se sentía tan asfixiado. ¿Y la mitad de cuerpo que tuvo en el agua, la piel cuántas horas más puede estar, sabes? ¿O cómo lo encontraron? ¿Cómo estaba? ¿En qué estado? Lo que pasó ahí fue que él tenía la mitad del cuerpo en el agua y la otra mitad fuera. Sí. Sin embargo, él tenía una zona donde él se pudo acostar y quedar en seco durante unas cuantas horas, que es donde él descansaba. Por eso es que también sobrevivió, porque si bien pasó muchas horas mojado, muchas horas con el cuerpo dentro del agua, También tuvo unas cuantas horas de descanso en seco, claro, que lo ayudaron. Sin embargo, bueno, cuando lo rescatamos, digamos, lo metimos adentro de una cámara hiperbárica para empezar la descompresión de él, que duró 4 días, pudimos observar que tenía las piernas con unos tajos y unos cortes que se había hecho, y bueno, la tenía en un estado ya avanzado de infección, digamos, así que ahí es a donde entra mi trabajo, que fue encargarme de la descompresión y de mantenerlo con vida durante esos 4 días que él estuvo dentro de la cámara, donde se le proporcionó comida, bueno, alimento, bebida, los medicamentos que hicieron falta, elaborar informes de su estado físico y mental y mantenerlo con vida, básicamente. ¿Es una zona cálida? ¿El agua es agua caliente? Sí, en realidad yo diría que es un agua más tirando a templada. No es agua caliente, pero tampoco es la más fría, obviamente. Uh-huh. Por eso es que pudo aguantar, porque en el caso contrario no hubiera aguantado ni 6 horas. ¿Te acordás qué es lo primero sólido que le dieron? Sí, lo que le dimos, lo primero que fue sólido es que comió fue un puré de mandioca que comen ellos en Nigeria, que fue porque lo pidió él, porque le dijimos que teníamos un catering nigeriano, que ellos hacían su propia comida, a la par que hacían comidas para nosotros, o sea, la gente occidental, y le dieron la comida que comen ellos, que es una mezcla, bueno, con una salsa con pollo, es algo muy picante, muy muy fuerte de sabor, con un puré de mandioca. Eso fue lo primero que comió. Él decía, o la noticia decía al menos, que él escuchaba cómo los peces comían los cadáveres. ¿Qué, sabes qué tipo de peces hay ahí? Mirá, yo eso no te lo podría decir exactamente, porque yo busqué en esas aguas y no he tenido nunca ningún problema con ningún pez. Me parece que exageraron un poquito la noticia en esa parte. Ah, bueno. No, digo, por ahí sí, de los cadáveres que estarían, de todas formas, no sé si... ¿Los cuerpos que encontraron, se encontraron ahí o ya flotaban en otra parte? No, se encontraron todos allá dentro del barco, adentro del naufragio, sí. ¿Y no encontraste ningún cuerpo comido entonces? No, solamente se encontró el de este señor, o sea, se encontró esta persona viva y el resto todos cadáveres. Iván, muchas gracias por tu tiempo. ¿Tu trabajo sigue en la misma zona o vas recorriendo? No, yo voy recorriendo por donde me van mandando, no tengo una zona fija, digamos. ¿Y vos trabajás para una empresa? Sí. ¿Esta empresa es argentina o tiene una sucursal argentina o es una empresa? No, son la mayoría de empresas extranjeras que realizan estos trabajos. Pero digo, el laburo vos los conseguiste en el exterior, no acá. Claro. ¿Y el estudio, la preparación para hacer un buzo profesional lo hiciste acá en Argentina? Acá en Argentina empecé a bucear rápidamente, pero ya para llegar a los trabajos así a nivel internacional se requiere formación en el exterior, en países como Inglaterra, Francia, Escocia, Sudáfrica. En esos países sí se puede estudiar y se puede obtener la habilitación internacional. ¿Cuál es el peor rescate que te tocó? Si hubo algo peor que esto. Y es que... En general no haces el laburo, claro, ¿no? Claro, yo no hago muchos rescates. Esto es fortuito. Fue una excepción. Y, claro, fue alguna excepción. Lo que sí hay que destacar que, bueno, dado cómo fue todo el hecho este, ha sido la primera vez que se logra resolver un problema de esta magnitud de esa manera, o sea, satisfactoriamente. Porque claro, si bien rescates hay siempre, el rescate que llevamos a cabo nosotros con un método de buceo a saturación, de sacar a una persona que llevaba 3 días ahí metida y de volverlo a la normalidad, fue algo muy complejo, que tomó un trabajo de más de una semana solamente enfocado en ese, y bueno, fue un hecho único, por así decirlo. No hay ningún manual, ningún procedimiento a seguir, fue algo que se improvisó y que gracias a Dios salió bien por la gente experimentada que formó parte, ¿no? La última pregunta, Iván, la presión que hay ahí a 30, 40 metros, es evidentemente es soportable. Yo pensaba que no se podía estar tanto tiempo esa presión, o el hecho de que el tipo no estuviera, obviamente, en el agua, hace que la presión sea menor. No, sí, la presión es la misma. Lo que pasa es que existen métodos para compensar la presión en los espacios aéreos que tenemos en el cuerpo. Directamente sobre la sangre, sobre nuestro cuerpo, sobre el líquido, no nos hace ningún efecto. Nos hace efecto solamente en los oídos, en los pulmones, en los senos paranasales, en el estómago. Pero eso se va compensando y es como que se satura de la misma presión. Ah, y okay. La verdad que sí se puede estar ahí, tranquilamente. Ok. Muchas gracias, Iván. Un abrazo. Bueno, Gustavo, que sigan bien. Chau. Iván Parvanov, buzo de profesión, estuvo justo en el rescate este que comentamos hoy, lo teníamos un ratito al aire contando, tratando de aclarar todas esas dudas que en definitiva teníamos. Sorpresita, ¿no? Abajo. La verdad. ¿Qué te llevas? Black Sabbath, Loner, adelanto del DVD en vivo que sale en estos días. We'll be right back.

trabajadora del entretenimiento y del viaje como corresponde, señor. Claro. En este tipo de historias que vos venís contando, incluso con otros viajeros que hemos sacado al aire que no necesariamente tienen que ver con vos, uh-huh. nos dimos cuenta que hay como dos categorías. Está aquel que se propone viajar, sí. y está aquel que de pronto viajó y no volvió más. Correcto. Si su vida cambió así de esa manera, decidieron aprender un oficio callejero para sobrevivir. Uh-huh. ¿Tu caso cuál es? Exactamente ese. El segundo. El segundo. Igual volví hace poco, pero sí, me fui de viaje y no volví, 13 años. ¿13 años? Ah, volví a visitar, pero me fui por 6 meses diciendo, bueno, voy a ver qué onda. ¿Te habías peleado con un novio? Entre otras cosas. Y seguí viajando por el mismo motivo, cada vez que me peleaba con un novio cambiaba de lugar. Sí. Ahí está, a ver, ¿cuál sos vos? Ahí no reconozco. Ah, soy esa del medio. La de verde, ¿no? La que no tiene nariz. ¿La de verde? Claro. Sí. Y tiene cara de peligrosa, te digo, ¿no? Total. Bueno. Da miedo. Eso, esa foto, ¿qué onda con eso? ¿Qué está haciendo? Esa es una foto. Ah, esas son fotos. Sí, esa es María Peligro. Esa es María Peligro. Es, la... Es malísima María Peligro. ¿Se dice payasa? Sí, algunos clown, también está el clown, está la payasa. Cada uno le pone el nombre que quiere, cuando quiere, digamos. ¿Y vos sabías hacer esto de ser payaso antes de viajar? No, yo me fui siendo acróbata. Estudié circo en Buenos Aires y en la base fue, bueno, me quería viajar y había una escuela de circo en Madrid que me recibía a mí y una amiga. Salimos en tres, éramos un trío cuando salimos. Y nada, y en la escuela de circo dijimos, bueno, no teníamos mucha plata y dijimos, bueno, armemos un espectáculo y hagamos espectáculos en la calle. Fuiste con ese contacto, digamos, fueron con un contacto. Sí, el contacto era la escuela de circo, lo que pasa que, bueno, había que bancarse un poco la vida y había... ¿Y en inmigraciones cómo haces? ¿Decís, fuiste como turista o fui eso? Como turista y pasé 5 años ilegal. La ilegalidad. La era ilegalidad. Otra España igual. ¿Eh? Era otra España, no había tanto control. Era otra España, sí. Y igual yo después de España me fui a Italia, viví 2 años en Italia, después me fui a Bélgica, donde estuve los últimos 9 años. Todos esos años fueron sin papeles hasta que conseguí, por medio de un tatarabuelo, hacerme la ciudadanía italiana, digamos. Pero eso me llevó 5 años. Sí, ¿no? Y no era la Europa que es ahora, con todos los controles y con todo. Igual yo siempre... O sea, soy de ojos celestes y todo, entonces para ellos no represento, es horrible, pero para ellos no represento un peligro, sí, que una persona oscura, ¿no? Es como terrible, látigo, pero como yo, como látigo, que fue deportado. Látigo tiene una granada en el bolsillo, encendida. Yo tengo un poco de pinta así medio talibán, medio... Bueno, tengo raíces armenias, en realidad. Ajá. Una cosa que predomina en tu columna es que, en general, los viajeros son viajeros por Europa, sí, digamos. Sí, entiendo, sí, que es un continente o más amigable, o que tiene un mercado más desarrollado, además de países que son chicos y son fáciles de recorrer. Digo, si te vas a Estados Unidos, es casi tan grande como toda Europa. Sí. ¿No? Y algo que muchos oyentes preguntaron, y aprovecho para preguntártelo a vos y a Látigo, es que en Sudamérica esto no se puede hacer. ¿Qué cosa? El laburo que hacen ustedes, porque sí se puede hacer, digo, porque, no sé, hay menos dinero en la calle, es más peligroso. Trabajar la calle y vivir y sobrevivir. Decir, por Sudamérica. Me voy a Chile, me quedo, y me voy a Bolivia y de pronto solo me que quedo. Vayas a capitales, sí, no, hay mucha gente, yo no lo hice, pero tengo muchos amigos que antes de ir a Europa se habían hecho la gira latinoamericana y que estuvieron en Bolivia y que estuvieron en Brasil. En una época, ir a Brasil, viajar y recorrer y trabajar a la gorra también era un muy buen plan. Ahora yo vine de México y hay gente haciéndolo en México y hay festivales y empieza a haber movida y la gente empieza a circular más que antes, quizás. Incluso me pregunto, por ejemplo, si vos querés hacer esto en Argentina, ¿no? Sí. Vos muchas veces contaste y las personas allegadas a vos que charlaron con nosotros también, que te paras en una calle en Edimburgo, uh-huh, y te tiran 5 euros y te tirás el día con eso, digo, podés comer. Sí, acá, sí, sí. ¿Cuánto necesitas para comer decente? ¿Necesitas, qué sé yo, 30 pesos, 50 pesos, no sé? Sí, ¿Se hacen 50 pesos? Yo creo que sí. ¿En la calle? Yo te digo, yo no tengo experiencia en Argentina o en Buenos Aires, o tengo muy poca experiencia. Pero me parece que un 50 mangos en una gorra, en un pase de gorra tenés. ¿Cuántas personas te tienen que dar plata por día? 50 tipos te dejan algo, en promedio. 2-3 pesos te tirás. ¿Qué sé yo? Yo no sé. La verdad que no sé. Nunca le di a nadie, por ejemplo. Digo, es un país que si bien tiene turismo, sí, no se compara con Europa, que permanentemente hay... Sí, todo el mundo sí, corriendo la ciudad. Acá lo que también pasa es que el artista callejero tiene su lugar y lo mantiene quizás durante todo el año, ¿no? Como que hay una cierta organización que funciona de otra manera. No vas a Córdoba a una plaza, te pones y pasas la gorra. Y seguramente cuando llegues a la plaza hay otros artistas que están ya laburando ahí hace más tiempo. Entonces hay todo como una organización y el artista callejero tiene como más su lugar fijo. En Europa la única diferencia es que podés viajar y te van tirando data y llegás a un pueblo y decís, bueno, ¿y acá qué onda? Decís, bueno, acá en la plaza principal lo puedo hacer, veo que con la policía sí, a ver si está todo bien, y te tirás y lo haces. Y otra cosa, perdóname, ¿no? Pero que no existía cuando vos viajaste, es esto de internet, ¿no? El contacto tan fluido con la gente hace 13 años no existía. No, menos. Y no podías manejarte de esa manera, no podías terminar consiguiendo desde acá un hospedaje gratuito en cualquier lugar de Europa. No, claro, sí, era diferente. Sí, o sea, yo igual fui como, me fui haciendo de contactos y a cada lugar que llegué siempre preguntabas. También por mucho tiempo viajé en camioneta con cama atrás, o sea que era viajar y dormir y ¿compraron parar o alquilaron camioneta? Yo no compré, pero viajé con gente que tenía que comprar una camioneta. Sí. ¿Como la combi infecta en la que estuviste vos hace poco o pues más es que cómoda? Recibí noticias de esa combi. ¿Qué pasó? La y pasó a mejor vida. ¿Murió? Pobrecita, murió porque cuando la quisieron reparar, terminó toda la movida de Múnich aquella vez y la fueron a arreglar y le dijeron, no maestro, esto está casi muerto, tenés que poner como una luca más o menos para reparar. Le dijeron, mirá, la dejamos acá. Claro. Así que la dejaron ahí. La dejaron ahí morir. En medio de Múnich, en Alemania. ¿El perrito y murió también? No, el perro está... Era un buen momento para meterlo ahí. Dejárselo. ¿Dónde o cuándo nació María Peligro? María Peligro nació en Bélgica hace como 9 años, digamos. Ah, o sea que estuviste haciendo otras cosas antes de... Sí, antes estuve trabajando con otra gente, haciendo... con uno de mis novios. Con uno de mis novios, esto que hablamos antes. Estuve trabajando con otra gente en Italia y en España, y llegué a Bélgica con ganas como de armarme un solo y empezar a trabajar sola, porque dije, la solución es que ahí trabaje... Ahí te casaste, porque duraste 9 años. Más o menos. Entonces empecé a trabajar sola ahí, y ahí nació María Peligro. Fue como mis primeros pasos como solista, fue con María Peligro. No estamos escuchando, pero ¿qué es? ¿Humor? ¿Acrobacia? Sí, es humor y acrobacia. Hay un poco de acrobacia. Era acróbata cuando era más joven. ¿Lo del peligro viene por ahí? Lo del peligro era mi mamá, que cada vez que hablaba de mí decía que yo era un peligro y fue como... Y no, María, yo cuando dijiste María Peligro imaginé un payaso malo. Y hay fotos que tiene una cara malísima. Sí, demonio. Es medio mala. Sí. Che, a todo esto trajeron la balanza. A ver, pesate, a ver, más permiso. O menos, ¿en cuánto estás? Yo qué sé, 84 más o menos. 84 más o menos. No sé si es el corte de pelo, pero se te ve algo más delgado. Pasó, se te ve más delgado. Mientras en Vortex.com vemos videos de María. 82,9. ¿Viste? 82, sí, estás hecho un pedo. Ay, ay, ay. Muy bien, nene. Bueno, tengo que estar... tengo unos kilos de más, en realidad. ¿Y haces eso entonces? ¿Es una mezcla de, de acrobacia con humor? Sí, o sea, mi formación primero fue como gimnasta y acróbata y contorsionista en la escuela de circo. Y después me empecé a dedicar al humor. ¿Esto cuando... que vemos es Bélgica? Sí. Algún pueblito... ¿En qué ciudad estuviste? Uy. ¿En muchas? En muchas, no tengo ni idea. Eso es en Sicilia. ¿En Italia? En Ibla. Ragusa. En Italia. ¿Y hablas o es sin palabras tú? No, sin palabras, sí. ¿Música? Ah, qué bueno, sí, eso, ¿no? Música. Sin palabras, genial. Y sí, para muchísima viajar. Muchísima gente ahí. ¿Y eso ahí te estaban viendo vos? ¿Es un eso lugar? Eso de mucha gente era en Suiza. ¿En Suiza? ¿Es un lugar? Porque había muchísima gente. Sí, eso es en Suiza. ¿Es un lugar de arte callejero? Sí, eso es un festival. Es también un festival. Hay que destacar eso, la diferencia entre que yo... Admiro mucho el artista que va a la plaza, modifica el espacio público y todo eso, y lo que se genera en eso y después lo que es el festival de calle, donde vas y está todo súper organizado y puedes tener esa cantidad de gente. Esa cantidad de gente no la llamé yo y la organicé porque tengo mucha experiencia. ¿Cuánto más fácil? Es mucho más fácil, digamos, ¿no? Y hay que hacer una diferencia porque el festival es más fácil. ¿Y ahora estás acá ocasionalmente de visita o te vas a quedar? No, me voy a quedar. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Me cansé un poquito de viajar. Igual, sí, como tengo ganas de un pie a tierra, dije, bueno. ¿Este año volviste? Sí, hace uno. O sea, volví en julio. Con ganas ya, hace 2 años que estoy haciendo como 6 meses y 6 meses y este año fue como, bueno, sí, me vuelvo. ¿Y acá haces lo mismo o haces otra cosa? Acá empecé, tengo un espectáculo de teatro también, entonces acá también estoy haciendo, ahora por el momento estoy haciendo teatro. Uh-huh. Arranco ahora en febrero y estuve como un poco de gira, fui a México y ahora volví para hacer teatro. Ahora estoy como más haciendo espectáculos de clown en teatro. Y estoy armando algo nuevo también para la calle, pero recién para el año que viene. ¿Para acá o para allá? Para acá. No, base acá. Decidí que voy a hacer una base acá ahora. Si tuvieran que hacer el laburo este acá, ¿dónde eligen hacerlo? Si Bariloche. Si pueden elegir. ¿En la calle? Sí. Uy, yo estoy... ¿En Buenos Aires? Sí. ¿En la costa? No sé, Plaza Francia. Y Plaza Francia es como, sí, es el lugar, sí. Ese lugar es como era el pero hay mucha competencia en Plaza Francia. Sí, hay. Pero hay mucha gente también, ¿no? Sí, hay mucha gente. Bueno, Plaza Francia. Hay mucho turista. El Tigre. ¿Santelmo? Ah, Tigre. El Tigre, la Tigre. Estación fluvial del Tigre. Es más, hay mucha movida, está habiendo mucha movida ahí también. ¿Cuál es la estación fluvial de Tigre? ¿Dónde está? ¿Dónde salen los barquitos? Eso. ¿Dónde sale la lancha colectiva? Claro. Mercado de frutos, todo eso, esa zona. Sí. Hay mucho. Hay movida ahí. Atrás del casino. Yo sé que hay gente, pero no vi espectáculos callejeros. Sí. ¿Ah, sí? Sí, yo vi hace un par de años fui. Tenía unos amigos que estaban... Sí, yo he ido muchas veces y no recuerdo haber visto... Sí, y después, sí, los fines de semana sobre todo hay muchísima gente. Sí, sobre todo los fines de semana. Bueno, ¿dónde hay? Es en San Telmo. San Telmo también. Que los domingos es, ¿no? Que es peatonal. Sí. Exactamente. Defensa. Sí. Vos hablaste de organización. ¿Es realmente una organización o es a ver quién es más pesado, quién ganó la calle? Acá en Argentina, ¿no? Digo. Yo no te podría estar diciendo este informe con exactitud. Porque hace mucho que no algo lo hago. Algo de eso hay. ¿Algo de eso hay? Sí. Pero no es así, te lo hemos preguntado, pero no es así en todo el ¿afuera? Mundo. Depende. Vos hablaste de muchas autorizaciones municipales. Sí, ¿no? Sí. Está eso por un lado, en los lugares más profesionales, entre comillas. Y después yo he escuchado historias de, fui a trabajar a tal plaza y vino uno y me embocó. Uh-huh. Tipo, me dijo, salí de acá, no se movió. Y este mafioso fue y le pegó porque el flaco estaba protegiendo su lugar, de su boliche de años. Claro. Algo que hace un par de años, sí. Eso también pasa ya, En Roma hay una plaza muy codiciada que ahora no se puede trabajar más por disturbios. Bueno, porque hay un político que vive cerca y, no sé, en Trastevere, Santa María de Trastevere, que era un lugar donde en verano podías trabajar de lunes a lunes por la cantidad de turismo que hay en Roma. Y había toda una movida, se intentaba que sea lo más democrático posible... también lo que pasó era que había tanta gente que llegaba en verano que se terminó quemando la plaza, la gente se quedaba hasta las 4 de la mañana, se fomentaban ruidos, disturbios y bueno, y la plaza se pudrió. Entonces hay ahí como... siempre hay una cosa ahí, hay que tratar de mediar entre que esté bueno que todo el mundo trabaje y también está bueno proteger el lugar para la gente que está todo el año viviendo ahí pueda seguir trabajando. Y no el que viene de afuera, explote la plaza y después te quedas sin nada. Claro. Recuerdo en Barcelona, ¿cómo se llama la plaza cuando termina la peatonal esta? La Rambla. La Rambla. Ah. Sí, ahí desemboca como en una plaza. España, ¿no? España, ¿eh? Sí. Y ahí hay mucho arte callejero, pero había. Recuerdo que me han... ¿Había? Sí, ahora en las Ramblas está todo mal. Ah, está todo podrido. Sí, no. ¿Pero por el gobierno? Está todo regulado y lo único que pueden actuar son estatuas. Y tenés que hacer casting y guay que te enganchen laburando si no tenés el permiso. Está todo mal. Me acuerdo que había muchos grupos de música, grupos de Bolivia, de Ecuador, de Perú, que tocaban. Había de todo. Pero sí que había como que ganarse un lugar, me acuerdo hasta hace muchos años, ¿no? Sí, un poco en el Parque Retiro en Madrid, por ejemplo, tenés que caer a las 6 de la mañana y guardar y quedarte ahí clavado y guardarte tu lugar, ¿no? Hay como un poco algo eso. Que se ve mucho más en los últimos años es los que hacen malabares o alguna demostración rápida en los semáforos. Sí. Eso pero es ahí no, no. Yo no veo que. No, no rinde ahí, no rinde. No, porque no hay tiempo. Terminás de hacer. Pero no solo no hay tiempo, sino que nadie colabora, muy pocos. Pero aparte yo los veo que como máximo pueden ir a tres autos, porque ya te claro. corta, sí. terminan, y para que te corte el semáforo son 10 segundos. Y son monedas también, claro, ¿no? Claro. Y son moneditas de un peso. Yo conozco gente que en otra época, ¿no? En los años 90, digamos, haciendo semáforos se ha pagado sus pasajes a Europa. Sí. Diciendo, si voy tantas horas por día, tantas veces a la semana, tengo tanto dinero, o sea... Como que depende, ¿no? Depende del semáforo. Hay semáforos que garpan más que otros porque hay más tiempo también. Y también depende de lo que hagas, ¿no? Pues ya el malabar ya no garpa tanto porque está muy visto, está muy gastado. Está quemado. Ah. Es depende de lo que hagas también. Yo me imagino... Yo cuando veo a alguien que se lo trabaja y tiene una idea original, digo, claro, bien. De colaborar. Hay maneras y maneras, ¿no? También. ¿En algún momento se plantean, che, ya estoy un poco grande, no tengo obra social, no me cubre nadie? ¿Qué pregunta? No tengo un colchón fijo. No, en serio, sí, porque sí. uno se hace conservador. ¿Tu cansancio un poco viene de ahí? No, mi cansancio viene que me cansé esta de moverme tanto, ¿no? Como de, tengo ganas de construir cosas que tengan que ver con el largo plazo o cosas más fijas. Y como siempre estaba esta cosa que me voy, y llego y me voy, nunca como que me di cuenta que me falta un proyecto de vida un poco más estable. Pero estable siempre y cuando hablando de mi trabajo. Estable en el sentido de decir, bueno, yo estoy acá y de acá genero mis cosas y puedo tener proyectos que tienen que ver con el estar en un lugar. Uh-huh. Después sigo viajando y sigo trabajando, pero... Y esto que me decís, sí, y mis padres también me lo dicen mucho. Sí, llega, pero se puede. Se puede, y podés tener obra social, podés ahí, solo que hay que apuntarse también a eso. Yo, como que esta es una data que me empieza a caer hace unos años, decir, bueno, necesito tanta guita o necesito claro. tantas ciertas comodidades, y eso con los años también llega también. Uh-huh. Y se puede, hay que apuntar a muchas cosas diferentes y tener proyectos, o sea... Se puede. A se mí puede. Todavía no me vino esa... Vos sos muy joven, Látigo, tenés 23 Yo tengo años. Toda la vida. Tengo toda la vejez por delante. Me gustaría cerrar por donde habitualmente empezamos, y es cómo se conocieron ustedes. Nos conocimos someramente, en realidad, sí. hace muchos años. Yo pasaba por, con mi mentor, con Julito el Titiritero, pasamos por Galicia. Había un FestiClown, que es un festival de clowns, como el nombre lo indica. ¿En dónde? ¿En Pontevedra? ¿Sabés qué es Pontevedra? ¿Viste? Te estoy ¿Cómo viendo. ¿Cómo sabes? Te estoy viendo, Látigo. Qué bueno, es un brujo. Bueno, entonces era ahí y yo hice mis primeros pasos. Creo eran las primeras veces que actuaba en la calle. Estaba muy, muy, muy fresquito, muy nuevo. Y conocí a ella, conocí a otras personas también, otros payasos y payasas argentinas que pasaban por ahí, que eran gente de mucha experiencia y se veían que eran pro, ya eran como súper guachihuau. Y bueno, de ahí que conocí un montón de gente, bueno, después nunca más en realidad. Nunca más nos vimos. Sí, después. Nunca más. Pero como que me quedó muchos nombres y mucha gente conocí en ese momento. ¿Pero después retomaron o no, recién no, ahora? No, ¿ahora no. se reencuentran? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Que siguieron siempre en contacto o fue casualidad? No. Por Facebook, esas cosas, claro. o sea, que te encontrás con gente que viste una sola vez en la vida. Sí, yo como buscando en mi memoria gente, o sea, que trajiste conocido. A alguien que acabas de conocer, básicamente. Nos encontramos un ratito antes y le pasé datos, le pasé data de mi vida para evitar este momento, digamos, la estamos pasando mal. Inevitable. Pero bueno, sí, un poco eso. Gente que yo fui conociendo en mis viajes, ¿no? ¿Se pide llévame? Digo, sí. vos conoces a alguien acá sí. y le contás tu historia y te dice, bueno, yo lo quiero hacer, llévame, guíame. ¿Cómo? ¿A dónde? De viaje, digo, no sé. Como un mentor. Tu mentor, que vos sos... Sí, bueno. Ya partís con tu alumno y... Claro. ¿Como alumno? Como alumno, así, como alguien no digo que cobrarle, quiere digamos, sí, guiarlo como guía, qué sé yo. Sí, a mí me pasó de encontrarme con gente con más experiencia, donde hicimos tramos juntos y me ayudó un montón en ver, en cómo laburar, en cómo llegar a un lugar, en qué lugar elegir y todo eso. Fui seguidora de gente con más experiencia. Y también me pasó de compartir con gente con menos experiencia, que la encontraba en la mitad del camino, y decir, bueno, ¿para dónde vas? Bueno, vamos. No no por mucho tiempo, pero me pasó decir, bueno, nosotros vamos de gira a tal lado, querés venir, venite, sumate, o vamos a tal festival, hablamos con el organizador, fíjate si podés pasar la gorra. Bueno, sí, me pasó bastante. Chicos, muchas gracias. Látigo, ¿querías decir algo? Sí, quiero decir una cosa. Voy a estar haciendo un show en breve, así que quiero pasar la data. El jueves 19 a las 22, en el Bar Teatro El Guiño, cito en Belgrano 3571, voy a estar haciendo un show a la gorra, amigos. ¿A la gorra? Sí, así que... ¿Es un teatro? Es un bar teatro. Y ahora mismo voy a tuitear el evento en Facebook para que se anoten y vayan. Que Belgrano y... Ay, yo puedo también pasar. Sí. ¿Dónde estás vos? Yo voy a estar a partir de febrero, todos los jueves a las 22 horas en el Teatro Beckett, Guardia Vieja y... Por ahí. Y no sé. Y... no tengo ahora, Humahuaca. Guardia Vieja y Humahuaca. Almagro. Sí. A la República de Almagro. Ahí está. Gracias. Gracias a ustedes, gracias, chicos. Gracias a ustedes. Vamos con Cielo Raso caminando. Sideral en todo el país, Cielo Raso despide el año en Capital, festeja 20 años de carrera en Flores. El concierto es el viernes 13 de diciembre, el próximo viernes, en el Teatro Flores, Río Dave 7806. Las entradas están en venta por Tiqueteca, en La Estaca y en Metalmanía. Cielo Raso sonando en Doble Nada por Vortex, caminando 13 de diciembre en vivo en el Teatro de Flores. Espacio publicitario. Protege y decora con Bricol. Cielo Raso llega nuevamente al Teatro Flores el viernes 13 de diciembre para festejar sus 20 años. Cielo Raso. Viernes 13 de diciembre, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800, anticipadas por sistema Ticketek. Loco presenta Vieja Escuela, su nuevo álbum con un show exclusivo y la filmación del DVD. Yo soy la sangre. Bandas

Doble o nada. 20 minutos para las 5 de la tarde. Recién sonaba Folds con Out of the Goods. Antes Cielo Raso con la canción Caminando. Cielo Raso el viernes que viene toca en vivo en el Teatro de Flores, el viernes 13 de diciembre. No este, sino el de la semana que viene. El viernes 13 de diciembre va a estar tocando Cielo Raso en Flores, celebrando 20 años. Pero estamos con Alex de Natty Roots. Hoy va a estar tocando en vivo aquí en el Teatro Vorterix. Estuvimos presentando algunas canciones de este material que tengo acá, que es acústico. Y este es el show que van a presentar acá. Está Alex. Alex, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? Bien, está aquí en Argentina nuevamente. Ahí está, una vez más en Argentina. Y bueno, está el traductor, me olvidé tu nombre, ¿era? Manu. Manu. Manu es quien hace las veces de traductor. ¿Estás haciendo labor de traductor? Ponete el micrófono más derecho, bueno, por favor. ¿O no, no es tenés que ver con la llegada de él? Amigo de Aleja y de la banda, y tengo que ver con la llegada de ellos. Tenés que ver con la llegada de ellos. Y el portuñol se maneja. ¿Portuñols o fluentes? Entender, entendés bien, te cuesta más hablar. Sí, sí, cuando hablo muy rápido no entiendo nada. Ahí no. ¿De dónde sos vos, Alex? De la capital de Brasil, Brasilia. De Brasilia. El centro de Brasil. De Brasilia. ¿Brasilia tiene playa? No, en el centro. En el centro, centro no hay, de Brasil. No hay playas. No. Pero es sede del mundial. ¿Ah? Es sede de los... Sí, sede mundial. Tenemos un... Estamos esperando ahora el sorteo para ver cuáles las equipos, ¿eh? La selección que... Un grupo de la muerte le toca a Brasil. ¿Sabes que hoy estuvimos hablando del sorteo del mundial y de esta campaña promocional con dos figuras, dos actores brasileños? Me dijiste que eran dos modelos, Hilbert, actores. Y Fernanda Lima. Que son blancos y rubios, ¿no? Uh-huh. Hoy estábamos contando esto, no sé si sabes de qué estamos hablando, que hay dos actores, dos figuras de Brasil que están... Van a ser los presentadores del sorteo. Sí, Fernanda Lima y Rodrigo. Y nos contaba él, que leyó, que hay como cierta preocupación o polémica porque son los dos blancos y rubios. Sí, porque en Brasil hay una vertente muy fuerte contra racismo. Entonces, cualquier situación que... Algunas personas pueden entender que hay racismo, hay una divulgación muy grande de ese asunto. Mas todos los cantantes que van a cantar en sorteo son negros. Claro. Entonces, bueno, los presentadores blancos, es un mix. Para mí, que soy negro, tengo mucho orgullo de esto. No vi un ato de racismo, ¿no? Acho que tiene cosas más graves en Brasil que acontecen en torno del racismo do que este caso. Alex, muchas bandas de rock de Brasil han venido acá a la Argentina. No tenía conocimiento de que hubiera una escena importante de reggae en Brasil. ¿Hay una escena en todo Brasil de reggae? Sí, hay una escena, pero Brasil tiene una infinidad de estilos musicales propios, como samba, pagode, axé music, forró, y una infinidad de estilos. Entonces, lo estilo que consiguió realmente ficar muy, muy, muy grande en Brasil, rock, porque viene de Estados Unidos y viene de Inglaterra, y que en Brasil tiene una abertura muy grande, la cultura que viene de esos países. Ya el reggae es un país, viene de Jamaica, país caribeño, entonces tiene ainda un poco de preconceito cuanto al reggae, mas como bandas como Natty Roots, como Cidade Negra, que conseguem colocar temas entre os mais tocados conseguem divulgar, abrir o mercado para o reggae. Es curioso, ¿no? La Argentina tiene reggae desde hace mucho tiempo. En los últimos años se ha intensificado y hay muchísimas bandas que han abierto un lugar que antes no existía. Pero es curioso porque, digo, me parece que hay mucho punto en común entre Brasil y Jamaica. Debería ser algo más natural, ¿no? Que el reggae fluyera en un país como Brasil. Sí, es natural en términos de las personas. Uh-huh. Todas las personas de Brasil son tranquilas en relación al reggae. Mas talvez uma parte da prensa não acha que o reggae seja um estilo que possa ser difundido. Não é um bom negócio, por aí. Sim. E mesmo Bob Marley é estigmatizado, não como estigmatizado como apenas uma pessoa que usa la gancha não faz nada, não fez nada em la vida, é um estigma. E sendo que em Estados Unidos o Grammy para e faz uma homenagem a Bob Marley, é um respeito muito grande por Bob Marley quanto artista. Bueno, eso sabes que te quería preguntar, porque en la Argentina los ciertos estereotipos del reggae están muy vinculados también a los músicos de reggae, incluso a esto del mensaje, ¿no? Hay como un lineamiento en común con esta cosa un poco más positiva o pacífica, si se quiere, pero se habla mucho de ya y de Nati, de roots de acá, roots de allá, digamos, cosas que están por ahí muy estereotipadas con el reggae de Jamaica. En Brasil es igual, digamos, vos le cantás allá y sos rasta. Sim, em Brasil é bueno esse tipo de mensagem, é uma mensagem autêntica e muito boa, expressa a democracia, que é em Brasil, como em Argentina também. Mas em Brasil existem outros tipos de reggae também, um reggae mais pop, um reggae mais surf, como o Armandinho, por exemplo, ou reggae mais roots, como Ponto de Equilíbrio. Então, se todos os estilos caminham em la mesma direção, pero com diferenças. E vos te enganchaste com um artista brasileiro ou escuchaste Marley e te gustou el reggae? Como foi? Não. Mi formação musical é muito diversa. Quando eu tinha dreads. Tenías antes? Eu fiz dreads por causa do Djavan, que é um cantor brasileiro, e não por causa do Bob Marley. El Alagoano. Então, Javan é muito conhecido aqui também. Sim. E sou muito fã de Djavan, de Gilberto Gil. Lulu Santos? Também, Lulu Santos. Me encanta Lulu Santos por las melodias. Eu não sou um fã de ter los discos, mas respeito muito por as melodias e tu carreira. Ed Mota é um talento, um fenômeno. Ed Mota é multi-instrumentista e com a voz, uma voz. Lo tuvimos acá. Tuvo hace poquitito acá. Uma voz. Vino acá al programa. Ed Mota, qualquer música fica buena na voz de Ed Mota. Estuviste más veces acá en Argentina, decías que estabas contento de volver. Sí. ¿Cuándo sí. fue tu primera vez acá en Argentina, te acordás? 2005, o seis. En una otra casa, en Niceto. Bueno, quedan pocas entradas para la función de hoy, para ver a Nati Roots. Sí, el espectáculo que vas a presentar es similar al de este DVD. Venís a presentar el formato acústico. Sí, esta tour fue grabado en 2012 en la ciudad de Río de Janeiro. ¿Esto que vemos es Río? Sí, fue muy difícil realizar porque fue encima de una montaña. Un morro. Morro de Río. Mas no final tudo certo e... Bueno, por las imágenes, ¿no? Da la sensación de que si te empujan te caes por el precipicio. Sí, es verdad. ¿Es así? Por eso só tenemos fans en la platea, no enemigos. ¿Cuántas personas había ahí? 120, porque es una reserva de naturaleza, entonces no puede tener muchas personas. Fue limitado. ¿Y el volumen del sonido? ¿No tuvieron problemas también? No, porque 120 personas, sonido bajo, tranquilo. Está Alex de Nati Roots con nosotros, va a estar tocando en vivo esta noche aquí en Vorterix. ¿Has tenido contacto cuando viniste las primeras veces? ¿Fue a través de contactos, no sé, con promotores o con gente que escucha reggae o con bandas argentinas? ¿Has tenido contacto con bandas argentinas? ¿Conoces alguna? ¿Sabes algo? Sí, yo conocía Los Cafres. A Cafres. Uh-huh. Sí. E quando na segunda vez acá em Argentina encontramos eu e Guiche, e Guiche foi muito amigo, né, na receptividade. Então é uma grande pessoa e uma grande banda que Nat Roots respeita bastante, e tem a nova geração Dread My Eye em outros que em Brasil Dread My Eye já se ouve. Ahora es que te quería preguntar eso, ¿no? Porque hay muchísimos grupos de rock, de pop y de reggae argentinos que giran por Latinoamérica desde hace muchísimo tiempo y que son muy, muy populares en muchos países. Entiendo que la barrera del idioma es importante para ustedes, pero ¿Cuál es tu opinión? Digo, ¿por qué te parece que la música argentina nunca llega a Brasil? No, al menos el rock o el reggae, digo, es por el idioma, ¿te parece? Acho que la mayor, más grande barrera es el idioma. Sí, porque los brasileños también tienen un país continental y muchos cantantes y muchos estilos. Entonces, no sé, más... Tal vez eso no sea una desculpa, porque los cantantes que cantan en inglés hacen mucho sucesso en Brasil. Pero no está más Mas vía de paralamas de suceso, en Brasil conocen até hoy Charles García y Fito Páez. Y bueno, Bromán, con respecto al fútbol, una cosa que he notado es cuando vienen artistas de países que suelen ser rivales futbolísticos de Argentina, como Uruguay o de Brasil, en general adoptan como un perfil bajo, ¿viste? El argentino siempre lo quiere cargar, ¿no? ¿Sabes lo que es cargar? Bromear, reírse, burlarse. Sacanaje en prava, no sé. Pero fútbol. Ajá. En cambio, el brasileño o el uruguayo en general adopta una postura más humilde. Menos confrontativa. ¿Es porque está de visitante? Digamos, si nosotros vamos a Brasil, ¿nos cargarían a nosotros? ¿O es una postura diferente? El argentino suele ser más canchero en ese sentido. Sí, si él va para Brasil, si ustedes van a hacer sacanaje para él, o. Você chega aqui humilde porque está de visitante? Sim, é uma característica de futebol brasileiro, quando está de visitante, ficar mais tranquilo. Mas em casa, o perfil do Mundial para ano que vem em relação à Argentina é Messi, porque Brasil ganhou, todas as Copas que Brasil ganhou, teria um fenômeno, primeiro Pelé, depois Romário, Ronaldo. Então, em Brasil, dá-se muito valor ao fenômeno presente. Uhum. E, então, você tem uma preocupação grande com Messi. E quanto ao Uruguai, é aquele... Como o Maracanazo. É, o Maracanazo, aquela coisa que ainda está na cabeça de Brasil. É o medo de Uruguai, é mais pelo coletivo de Uruguai, La Garra, Uruguai. Fantasma. Então, Filipão e Parreira... já estão ali preparando as estratégias para que não haja segundo Maracanã. Sé que ha habido polémica en Brasil por el Mundial, por el dinero que han gastado en construir estadios, que todavía no han terminado. El otro día se derrumbó un techo ahí en uno de los estadios donde supuestamente se va a jugar el partido inaugural, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, ¿están preparados para una fiesta? ¿Están contentos? ¿Están felices? ¿Creen que tienen que ganar sí o sí? Yo creo que un perfil de la América Latina, infelizmente, algunos políticos no trabajan de forma correcta. En Brasil, lo mismo. Uh-huh. La construcción de los estadios, hubo cosas no mucho buenas. Estadios de mi ciudad, Brasilia, estadio costó dos veces el estadio de Bayern de Munique. Claro. Y no tiene mitad de la tecnología. Budu se quedó con un dinero ahí también. Buduzinho. Entonces es triste, ¿no? Que ese perfil ainda esté en toda América Latina. Alex, muchas gracias por venir, por hablar un rato con nosotros. Nati Roots va a estar tocando en vivo aquí en Teatro Vortex y van a probar sonido. Sí, Alex se va a acomodar y una canción van a tocar en un ratito para nosotros. Sí, vamos a pasar una de las canciones de Nati Roots en vivo ahí en el Teatro Vortex. Ya estaban terminando de armar, así que en un ratito vamos a tener una muestra de Alex, un aperitivo de lo que va a ser el concierto de Nati Roots esta noche. Gracias. De nuevo, Alex. Obrigado. Celebridades y muchísimo más. Argentina Comic Con 2020.

Ataque 77 con Western, la música en doble nada. En un ratito vamos a poner al aire una de las canciones de Natty Roots. Están probando sonido. Tenemos imágenes ahí de lo que pasa en el Teatro Vorterix en este momento. Ahí está, probando sonido. ¿Audio hay o todavía no? Ahí está. La prueba de sonido de Natty Roots. Gran Bermuda. ¿Sabes qué me quedo? Yo siempre digo, no me dejes mentir, Daniel, que los mexicanos son los que más se la aguantan de toda Latinoamérica. Siempre lo dije. Y los brasileños son los que tienen más onda de toda Latinoamérica. Sí. Se visten como sea, le queda bárbaro. La saben llevar. Les queda así, digamos, no se lo proponen. Tienen onda. Sí, sí. Fíjate que el argentino se prepara, se produce para tener onda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. A los brasileros les fluye naturalmente. Un par de ojotas, un shortcito, una bermuda. Si se fijan, están en ojotas. Guitarra está en ojotas, bajo está en ojotas. Y él, vos le halagaste las zapatillas. Y dijo, la verdad que yo prefiero estar en ojotas. Pero bueno, para tocar. Claro. Tengo más onda así. Prueba de sonido de Natty Roots en el Teatro Vorterix. En un ratito vamos a poner una canción para que puedan ver y escuchar. Vamos. Ahora a sacar oyentes al aire que quieran venir la semana que viene a una ruleta Héroes de la Guitarra. ¿Qué hay en juego? Yo había hablado de ubicaciones y premios especiales, ¿sí? Que son los siguientes. Tenemos para sortear una entrada para el 12 de diciembre. Tenemos un pack para el 12 de diciembre que incluye dos tickets, plateas platino. Uh-huh. Y dos Metacritics. Estamos hablando de Steve Vai. Steve Vai. Para el 12 de diciembre. Y el 13 de diciembre tenemos dos tickets, plateas, gold, oro, y dos accesos Metacritics. Por lo tanto, son cuatro entradas y cuatro Metacritics. Excelente. Esto va a ser Héroes de la Guitarra, la ruleta, no Steve Vai solamente. En Héroes de la Guitarra, ¿qué entra? Evidentemente, Héroes de la Guitarra. Sí. La figura del Guitar Hero. Vai, Satriani, Blackmore, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Zakk Wylde, Slash, aquellos guitarristas que entran en esa categoría. ¿Brian May? ¿Entra o no? Brian May, sí. Milly no sabe quién es Brian May, así que no sé si va a meter algo. Sabe, es de Pero ayuda, Milly está preparando el regreso a doble nada vía mail por ahora. Sí. Y estos son los premios que tenemos, ¿sí? Dos plateas platino y dos plateas gold, cuatro meet and greets. Qué lindo. ¿Está bien? Los que clasifiquen, los que quieran venir, van a tener que acercarse hasta la radio, competir en vivo y en directo, enfrentando la figura emblemática del señor Waschetti, conocido por todos ustedes como el Franchutti. Un ganador eterno, ¿eh? No lo hemos invitado todavía, pero sabemos que va a aceptar, así que ya está convocado. Pero quedan otros tres lugares que deben ser ocupados por algunos de ustedes oyentes, si es que quieren conocer a Esteban Bay. Hola. Hola. ¿Quién habla? Juan Olmedo. Sí, ¿quién habla? Carlos, acá de Maui. ¿Qué decís, Carlitos? ¿Todo bien? Todo bien, señor. Acá andamos. ¿Te dicen Charlie? No, Polo me dicen, de acá de Maui. ¿Polo? Sí. Si yo voy a Maui y digo Polo, ¿llego a vos? Sí. Sí, seguro, cómo que no. ¿Qué oficio tenés, Polo? Personal de seguridad. Personal de seguridad, ¿en algún barrio cerrado? No. ¿Dónde? Auto, acude a alarma. Los autitos, ok, se activa la alarma y uno va, ¿viste? Ah, sí, sí. Algo así. Algo así. Está bien. Algo así. ¿Es fácil robar? Sí, aquí. ¿Es fácil robar? ¿Cómo está el tema de la inseguridad? Sí, viste, con altibajo, como todo. Es la droga lo descerebra, ¿viste? ¿Has tenido mucho contacto con la juventud? ¿Estamos hablando de juventud o gente de todas las edades y generaciones? Tal cual. Todo en el nivel social no tiene nada que ver. Te bajan auto última gama, bajan dos o tres, sacos probata y van de caño y adentro. O cualquiera. No. Esto traspasa todo lo que no tiene nada que ver, ¿viste? No te puede confiar en nadie. Cuando decís de caño y adentro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de narcos. ¿Viste que se dice que hay muchos narcos ahí en la zona de Nordelta, en la zona en la que estás vos? en la que estoy, va, estaba yo, porque me estoy mudando en Benavides, yo vivo en Benavides. Sí, sabía que estabas en Benavides y te estás mudando, sí. Bueno, sí, hay que estar atento, sí, te pueden robar, se meten en una casa, no, con antiguas, pero por ahí te tocan en el barrio, no estamos hablando en el barrio lo que es zona norte, cuando te hacen, te puede pasar en tu barrio o no. La gente tiene que estar precavido. Es más bien algo, viste, la seguridad es, no sé, una sensación, viste, seguro, algo disuasivo, está prevenido, lo puedes evitar, viste. Lo puedes evitar, pero bueno, hasta tiene que tener un poco de suerte también. ¿Te gusta Steve Vai? ¿Te gustan los guitarristas? ¿Sos guitarrista? ¿Te gusta Steve Vai? Me gusta el heavy, me gusta el heavy y me gusta el rock y sí, conozco bastante. Pero de guitarristas también, por ejemplo, ¿sabes quién es? Sí. Tony McAlpine. Sí, al tal punto de Tony, no, pero por ahí Steve Vai, Blackmore, Angus, Hendrix, Ingrid, Uy, no le dije, me olvidé decirle Malmsteen a Mili, hay que avisarle, me olvidé. El tema que le pegaba los zapatos. Igual seguramente nos está escuchando. Seguramente Mili nos está escuchando. Malmsteen, Mili, anota. ¿Cuál es tu, tenés un guitarrista favorito? Sí, a mí me gusta mucho Purple, Wisney, Rainbow. Sos old school. ¿Te bancás una ruleta? ¿Podés venir hasta acá un día de estos a la tarde? Estamos definiendo qué día va a ser, si lunes, martes, miércoles, algún día de la semana que viene. Sí, yo voy. Me clasifico, voy, como que no. Arreglo para que tenga franco ese día y voy. Hay facilidades. Sí. Es que ir a hacer el AFA Plus, no voy a ir a competir. Está bien, tenés que hacer el AFA Plus. ¿Te pegaron un tiro alguna vez? No, por suerte no, pero un compañero, ¿viste? Le pegué, no le pegaron, pero le pegaron en la moto. ¿En la moto? Balas que pican cerca. Igual, vos estás, sos un guardia de seguridad armado, ¿estás autorizado para estar armado o no? Auto, chaleco y arma. Ah, ya estamos hablando de otro nivel. No, de estos autitos tipo carritos de golf que andan dando vueltas por ahí. Este es de SWAT. No, que le escribo, pero bueno. Sí, cuando, suponete que estás, no sé, en tu base de operaciones, que no sé cuál es, y suena la alarma, tienen que salir raudamente. ¿Hiciste la de deslizarte por el capó del auto y entrar por la ventana? No, porque está gordo. No. Está gordo. Uy, me está viendo, no. Tenemos de gordo. No, porque no es necesario, aquí precavido, y viste. Es más disuadirme, no exponerse, llamamos a la policía, apoyo. Te dejamos que vengas, pero con una condición: no caigas armado acá, porque no. A mí me da miedo, las armas me dan miedo. Las carga el diablo. No, obvio, no, tal cual. No, aparte, capaz que perdés, le pegás un tiro en la pierna al franchute, no quiero ser testigo de eso. Va a venir con el arma, pero jugátela. No, despreocupate. Voy a ir, te voy a llevar para que veas un cuadrito que tengo con todas mis entradas enmarcadas. Sí. Los recitales. Una foto en el Ferro, Wisner, cuando tocó con Judas. Sí, claro. Kodak. Nada de digital, nada, ¿eh? Está tirando tiki-tiki, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, loco, no cortes si te decimos. Sacó el coche en el hombro y sacó esa foto, tenés que verla. No cortes si te decimos cómo haces para venir la semana que viene. Todavía no definimos el día. El lunes no va a ser, así que seguramente mañana o el lunes estamos llamando y te decimos cuándo tenés que venir. Un abrazo, loco. Dale, gracias, qué buenísimo. ¿Sabes que para mí no sabe un carajo? Es lo mismo, está armado, bueno. Tienes razón, sabe muchísimo. Vamos con Stevie Ray Vaughan, sí, uno de los guitarristas que pueden entrar o no en la ruleta Héroes de la Guitarra que está preparando Mili para la semana que viene. Tenemos 4 plateas, 2 gold, 2 oro, 2 platino y 4 meet and greets para oyentes de doble nada. Cold Shot, Stevie Ray Vaughan. I can't take it anymore, Stevie Ray. You loved every car more than you love me. All year long you're on the road with that thing, and when you come home, I can't even get a one night stand. Of a sweet burning ear, held out a loving hand.

Mi amor, mirá qué interesante esta nota sobre partos ideales. Me hace acordar esa nota de que cada vez son más las parejas que tienen hijos después de los 35. Ah, yo justo estaba leyendo sobre los beneficios de ser padres jóvenes. Mira, yo recién leí que las parejas que tienen hijos jóvenes viajan mucho menos. Sí, más o menos como la nota de que los matrimonios que tienen hijos después de los 35 discuten más. Ah, mira esta nota del Circuito de Diseñadores de Palermo. ¡Vamos! Todos los temas que te gusta leer en un suplemento que se parece más a vos y menos a un suplemento. Todos los sábados con tu diario La Nación. Sábado. Hay días y hay sábados. Un año bien puerco merece despedirse lleno de magia. Sábado 7 de diciembre, último show del año de La Vela Puerca en el microestadio de Atenas, La Plata. 7 de diciembre, La Vela Puerca en La Plata. Entradas anticipadas en velaentradas.com. Ahora puedes leer Revista 23 en tu tablet. Descargala gratis todas las semanas y disfruta de la Revista 23 completa. Disponible para iPad y Android. Llévala en tu tableta a todos lados. 23, una pantalla y mucho para leer. Llega a Flores la banda más poderosa del punk rock mundial. The Exploited. White y los suyos desembarcan nuevamente en Buenos Aires. Domingo 15 de diciembre, Teatro Flores. Viva la Vía 7800. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. de Nati Roots está aquí sobre el escenario del Teatro Vorterix. Esta noche van a estar tocando en vivo Reggae de Brasil en Doble o Nada, cerca del final de nuestro programa. Dos canciones, sí, a modo de anticipo, así que si no tenés tu entrada, quedan las últimas en la boletería de La Cruz y Álvarez Tomás. Nati Roots en vivo en Doble o Nada. de uma flor pode vir a ser um grande amor na sua vida. Não gaste palavras pra viver, de iludir os seus sonhos tão raros com mentiras. Não maltrate o coração que dedicou ao seu sorriso as suas batidas. Será livre pra sentir anseios de uma paixão. Ser uma história linda, diga que me adora. Deixa eu dormir, venha, porque já está na hora da gente se encontrar e sermos um. Mas não demora, quer pra chama não desencantar. Se esvair no ar. Eu tô cansado de sofrer. Quero dançar, sentir calor. E poder só olhar e ver se todo de você. Copa y va con otra, mira. Ah, no. Nati Roots en vivo en Doble Nada, un anticipo de lo que va a ser el concierto de la banda esta noche. Quedan pocas entradas, apúrense. Me pareció más bossanovesco esto que escuchamos, a diferencia de los dos otros temas que habíamos puesto del DVD acústico, que es este que tengo aquí. Ahí sube Martín Codini para agradecerle a los músicos, a Alex, muy buena onda, muy buena predisposición. Maizuma Cerveza. Uy, ¿te imaginas ahora? Oh. Una Skoll. Y los quesitos de esos quesitos. Qué genios. ¿En el palito? En el palito. Los calientes. Uy, Dios. ¿Cuánto hace que no voy a Brasil? Tengo unas ganas de ir. No te mueves, mañana y nos vamos a Brasil. Qué lindo. Nati Roots en vivo esta noche, aquí en el Teatro Vortex. Tuvimos un anticipo con estas dos canciones. Sí. Son las 6:20. Hacemos un boca de urna, Wishes. Tenemos un gana Damián las pelotas, gana Beto Wasnella, gana Wasno Maiden, gana yo Pearl Jam. La verdad, no está peleado. No puede peleado. Pasar y está bien, faltan unos minutos y quizás lo. Tenés cara de ganador. ¿Sabes que me voy a buscar un café mientras ustedes hablan? Tenés cara de ganador. ¿Te traes uno? No comimos nada el otro día. No, el jueves es un desastre como estábamos bajando de peso. ¿Cómo comí el alpiste que trajo la mamá de Willis el otro día? Esto, che. Basta, lía de eso. Igual te comiste una falcorcita, te quiero decir. Que me trajiste vos. ¿Cómo estamos, Willis? Último está Damián. No. A pesar de que es su cumpleaños. Sí, 24 votos. Poh. Flojo. Qué bajón. Flojo. Pero, segundo está Olmedo con 44. 20 más, tampoco mucho. Tampoco es una locura. Pero. Y primero está Beto Wasnella con 60. Con 60. Fan. Ojo, son solo 16 votos, ¿eh? Me atrevo a hacerte una sugerencia nada más. No lo tomes como una imposición. Un tema corto. No. ¿Qué? Un tema de ese disco. Elegilo vos. ¿Yo lo elijo? Sí, porque gracias, voy a elegir Daniel. Un tema largo. Gracias, Daniel. Y te vas a poner, no, este discaso, no, el otro killers, no. Discaso. Y bueno, discaso. Viste que soy bueno. Pensé que iba a ganar Damián, ¿eh? ¿Por las pelotas o por sí, el? Sí, por el cumple, digo. Las pelotas no te la jugó. Gente es desagradecida, es Daniel. Gente mala. La gente es desagradecida. ¿Tenés el tema ya? Puede ser Killers, es una canción que me gusta mucho. Puede ser Killers, pero déjamelo pensar. Suena poco. Déjamelo pensar. Dale. Pero si ganas vos, es lógico que suene una canción de esa remera. Ya no hay manera de que no gane, Gustavo. Creo que gané toda la semana, o por ahí. ¿Crees mal? Yo gané un día. ¿Sí? ¿El sí. lunes? Yo gané un día, el día que tenía la remera de Ozzy, después ganaste vos. El lunes. El otro día, y hoy es el tercero, así ¿y que... ¿Y el duelo de Beds? De Under. Ah, ¿lo ganaste vos también? Sí, señor. ¿Cuál había sido la banda? Me borré. Borrego. Bueno, no importa. Basta de Maiden, dicen por acá, gana Olmedo, así que bueno, tienen tiempo. Tenemos visitas. ¿Qué haces, Rudy, que no estás en la Antártida? Está Rudy de Argentálica, vino a visitarnos. Qué amargo que es al final. Al final no fuiste a la Antártida. No te gusta Metallica. Es todo un blef. Me llegó el disco del mundo de las Ascuénagas. La banda de Javier Herlain, ex baterista de Catupecu Macho. El otro día estuvimos hablando con él. El disco todavía no había sido editado. Aquí lo tengo, muchísimas gracias. Tenemos entradas para Adrian Belew. Antes de las 6 de la tarde las tenemos que regalar. Sí, ahí. Un llamado al aire y una pregunta. Si responde correctamente, te las damos. Sí, es un excelente músico que ha laburado con tantos artistas. Hoy está presentándose en el Teatro Ópera. Fila 12, está cerca. Fila 12, estás muy cerquita. Me parece ¿sí? que voy, ¿eh? Adrian Belew, Power Trio. Un capo. No metas ese DVD en una caja que después no sabes dónde queda, nada. Sí, ahora no, sabes no, que... No. Después bueno. de los meses que pasé ordenando discos, otra vez son una pelota desacomodada. ¿Pensaste lo que te dije ayer? ¿Qué era? Ah, ¿venderlos todos? Vender todo. Voy a... Cotizar, lo que pasa es que estamos hablando, iba a decir algo de hacerlo al aire, pero estamos hablando de un número muy importante, no quiero hablar de esas cifras al aire. No. Pero vendo mi discografía completa, no puedo dejar ni uno afuera. Completa. Es así. Completa. Todo o nada. Todo o nada. Todo o nada. Estamos hablando de una discografía interesante, sí, numerosa. Si hay 10 anclas, te la llevas. Esto es Band of Skulls con Asleep at the Wheel, lo nuevo de Band of Skulls en doble nada. hasta dónde llegó Argentálica, ¿sí? ¿Tenemos una conexión en directo con el sur? Estamos conectados en vivo en directo con la Antártida. Ya está en la base, está Rudy de Argentálica ahí en la Antártida. Llegó como 20 horas antes que el gallo. Es parecido a Vortex, que es el estudio ahí de la Antártida. No, pero el barco está acondicionado de una manera especial. Está Rudy con una remera de Metallica, como no podía ser de otra manera, una Quilemol. ¿Cómo andas, Rudy? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, bien. Gracias por... Sí, sí, nos trajo ropa de Honky Tonk, como hace muy siempre. Este es mi jean favorito, mirá lo que es, qué bueno que está. ¿Entra, Pebete? Está engomado. Sí. Ojo, ¿eh? ¿Goma es? Es engomado, es un proceso que se hace especial, bien estilo de afuera, más que nada. Muy, muy canchero con este jean. Gracias, Rudy. Bueno, le trajo una remera de Who. Bueno. Una de Who. Muchas gracias a Honky Tonk, como siempre. Muy linda. Entonces, tenemos que regalar entradas para Adrian Belew. Un solo llamado, una sola pregunta. Si responde correctamente, listo, gana. Si no, lo resolvemos vía Twitter 4966-8900. ¿Tenemos a alguien? Sí, Rudy de la Antártida. Hola. Hola. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te gusta Adrian Belew? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Sí, me cabe. Lo escucho. Bueno, me cabe más desde Crimson, pero sí, lo sigo bastante. Ok, una pregunta bien fácil. A ver. Yo no sé si en esa formación me parece que ya no estaba, ¿no? Cuando vino acá el artista a tocar en River. Artista en el que estaba la banda de este señor. Y en esa banda de este señor estuvo un tiempo, Adrián. ¿Estás hablando, ¿no? ¿De ¿De quién? ¿De qué artista? ¿Tengo que saber qué artista me estás diciendo? Sí. Y no sé, Bowie vino hace un montón a Argentina. Bowie, ¿estuvo Adrián en la banda esa que vino con Bowie en... fue él también, en el 90, ¿no? Me parece que fue en el 90. No, porque ya no estaba Belew con Bowie en ese 90. Ya no estaba, ¿no? En esa época. No, hasta el 80 y pico. 80 y pico, pero bueno, sabes que estuvo ahí, listo, ya está. Tenés tus dos entradas, ¿a quién vas a invitar? Y a un amigo, seguramente queríamos ir y íbamos a comprar la más barata, era buenísimo. ¿Más barata dónde? Y la más barata era arriba de todo, con Belew. Ah. La más barata, ¿no? Más barata. La más barata, sí. Se come una de musa ahora con la plata. Bueno, acá tenés platea, ¿a qué se le llama? ¿Platea es abajo? Sí, abajo. Abajo, tenés fila 12, abajo. Nada más. Primera. Mira, son... Muchas gracias. No, pará, te dije mal. Me dije, bueno. Pará, acá dice, mira. Fila 12, ah, está bien. Sí, fila 12. Fila 12, asientos de 6 y de 8. De primera. Vas a poder escupir a Adrián Belew, si querés. Vas a estar así de cerca. Loco, te mando un abrazo, no cortes y te decimos cómo buscas tus dos entradas, ¿eh? Adrián Belew, hoy en el Teatro Ópera, un genio, Adrián, así que disfrútenlo. Faltan pocos minutos y ya elegí la canción. Beto, ya está, ganaste. Ganaste el duelo de veces. Sí. Mañana no vengo, mañana me mudo, así que mañana me tomo el día. Vamos a hacer lío, ¿eh? Va a estar Beto Guasnela, Gallo. ¿Escuchaste hoy la comunicación, Rudy? Hablamos con Gallo vía satélite. Por teléfono satelital. Honesto. No lo escuchaste. Lo escuché y la verdad me angustia. Así te dio bronca. Sí, la verdad es esa. Así que. Es increíble. No, lo escuché un poco como estaba el gallo. Un poco me dijo el ojo cómo estaban, que se sentían mal. Realmente la pasaron mal por la tormenta, sobre todo. Un oleaje. Sí, dice que estaban llegando a las 10 de la mañana. Y que están muy demorados. No se pueden llorar, ¿eh? No, me angustia, en serio, me pone mal. Se le quebró la voz, sí. Ojo, igualmente no hay mal que por bien no venga. Así que había una duda de si mi señora estaba nuevamente embarazada. Es un hecho. ¿En serio? Así que bueno, por algo Rudy, me tenemos otro que señor. Otro fan más, sí, adentro. ¿Cuántos hijos tenés ya? Dos. No, ya, sí, ahora sí. Dos. Y hoy le vimos el corazón, así supongo que voy a tener un tercero. Un tercero, ah, excelente. Tu mujer de estar feliz, que no te fuiste a ver a Metallica esta vez. No, ella en realidad la puso mal, la angustió también, todo esto, mi familia, en sí, todos, amigos y allegados, saben cómo es la mano y que nada que ver a lo que, bueno, a lo que todos ellos saben. Así que estaba por un lado feliz, por el otro lado no, porque me decía que estaría bueno que hubiese estado ahí arriba. Pero todo no se puede, Rudy, todo ya no que se premio. Puede. Es así, sí. Capaz que viene Metallica el año que viene y los vemos acá de nuevo, listo. ¿Sabes qué canción elegí, Beto Guasnela? No. ¿Larguita? No, sí. Te queda poco tiempo, ¿eh? Se llama Prodigal Son, de Killers. Temazo. Temazo del disco Killers de Iron Maiden. Gana este duelo de vedettes Beto Guasnela con la remera de Iron Maiden. Así que nos despedimos con Prodigal Son de Maiden. Se quedan con el grupo de la muerte. ¿Te vamos a ayudar mañana? Hasta el lunes, te llamo. Dale, pero temprano, ¿eh? Sí, 8 de la mañana sí, arriba. Sí. A las 9 quiero estar ahí con las cajas. ¡Qué embole que es! Simbolo que... No te olvides este libro, que si no la semana que viene... No, este es el libro que voy a usar la semana que viene. Disco, La Tapas del Rock Argentino, es otro libro distinto al que he usado algunas veces. Nos vamos, Rudy, muchas gracias como siempre. Bueno. Será hasta el lunes por mi parte, mañana a las 14 horas doble nada con Beto Guasnela. Se quedan ahora con el Grupo de la Muerte y el cierre. Prodigal Son, Iron Maiden.